La Zona Cero. Y entramos en tertulia con Bruno Cardeñosa. ¿Qué tal, Bruno? Buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, inmediata pregunta que te hago. ¿Tú le dirías el boca a boca a una paloma mensajera? Pues sí, con eso le salvo la vida, porque no, ¿verdad? Indiscutiblemente. Además, estoy absolutamente convencido, no, absolutamente convencido, no, se trata de una paloma y las pruebas ya dicen que las palomas no pueden ser contagiadas por el virus de la gripe aviar. Los experimentos así lo han demostrado, con lo cual, en el caso de las palomas. Pero el miedo es libre, fíjate ayer la noticia. No, el miedo es absolutamente lamentable, ¿no? La noticia que dimos ayer en el termómetro de la Tierra, la SEO, nos advierte que por favor dejemos de soltar nuestros animales exóticos. La gente soltando la gente las cotorras, los loritos, cuando también está demostrado que es imposible que, salvo que mantengan contacto con otras aves enfermas, pero bueno, dentro de la jaula de nuestra casa, en nuestra cocina, es difícil que mantengan contacto con un ave con la gripe aviar. Por lo tanto, además eso es un desequilibrio ecológico a nivel brutal, porque no son aves, en muchos de estos casos, que estén preparadas para sobrevivir fuera de un ámbito de cautividad, como es el que tienen, ¿no? Un periquito, un canario. Entonces, que no se ocurra a nadie hacer esas cosas. Sí. El otro día, ahora que hablábamos de esto, el viernes tuve la ocasión de comer con Ramón Porta, que es el director del Centro de Sanidad Avícola de Cataluña y Aragón, y me contó unas cosas interesantísimas sobre el tema de la gripe aviar. Es una pena que a los especialistas en gripe aviar no se les pregunte sobre el tema en los medios de comunicación, se pregunta a médicos. Es una enfermedad propia de las aves. Sí, además él me lo definió como una pandemia informativa. Claro. Todo lo que está ocurriendo, y me explicó, ¿no?, cosas que dice que no sabe de dónde salen ni de dónde surge, ¿no? Decía, ¿cómo que no se puede comer carne cruda de ave? Dice que, por supuesto, que no hace falta ni que esté calentada a 70 grados ni nada, que la carne no lleva la gripe. Es decir, se podría incluso comer la carne cruda de ave, algo que no hacemos porque no entra dentro de nuestras costumbres, pero ni por eso. Y cuando yo le preguntaba, bueno, pero la Unión Europea ha recomendado no comer ni siquiera huevos, por si acaso. Dice, pero ¿cómo no vamos a comer un huevo si cuando la gripe ataca a un ave, el primer acto de reflejo es que deja de poner huevos, con lo cual no puede haber huevos infectados nunca por la gripe aviar, ¿no? Entonces era muy interesante las cosas que me estuvo contando sobre lo que en realidad hay que temer, y lo que hay que temer no depende de los ciudadanos, de una serie de controles, y él se manifestaba rotundamente a favor de que es absolutamente imposible incluso que se produzca una mutación en el futuro que afecte a seres humanos. Yo me acuerdo cuando corrió el bulo sobre el infortunio, la mala suerte ocasionada por los periquitos, que miles de ellos fueron soltados, también cotorras. Las Ramblas, llegó un momento que parecía el Amazonas, las Ramblas de Barcelona. Cosas así pueden ocurrir, por desgracia, ¿no? Que son fuertes. Esta fiebre puede hacer pensar en eso, ¿no? Sí. Que hacer cosas que luego parece que no, pero son auténticos desequilibrios ecológicos los que se pueden producir. La Sociedad Española de Ornitología, la SEU, así lo decía, ¿no? En su nota, que estaría bien que los grandes medios, las grandes televisiones, hicieran caso a las notas de la SEO, porque son muy interesantes sus valoraciones sobre las rutas migratorias, sus advertencias, ¿no?, de que no llegan aves a España procedentes de las zonas de Nigeria en donde hay aves infectadas, y eso lo han dicho en sus notas, y sin embargo parece que estamos deseando que se produzca el primer caso ya, ¿no?, en nuestro país. Nos encanta la catombe. Bueno, Carlos Canales, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Tú estarías dispuesto conmigo, los dos, a estar comiendo pollo en una tertulia, por ejemplo? Sí, yo vamos a ver, a mí las aves me encantan, soy un devorador de aves. Así que me interesa que estén sanas para poder comer molas. Sí, sí, sí. En el caso de la paloma no, porque es un bicho repugnante. Yo soy partidario de los halcones, como he dicho alguna vez. Y que, como han hecho en Córdoba, que me parece una gran idea, porque las palomas destrozan el medio urbano, y además hay demasiadas. Así que tengo unos cuantos halcones peregrinos, a un animal bonito, pues ya estaría un papel ecológico formidable. Tiene toda la razón, Bruno. Esto es una auténtica estupidez. Pero ¿por qué el ser humano es tan idiota? Como ya no lo entiendo, pues bueno, yo voy a seguir comiendo aves, o sea, me da igual. Ya nos podríamos hacerlo tranquilamente. No pasa absolutamente nada. Ya nos podríamos ocupar de los 200.000 muertos por malaria de cada año, ¿no? Por ejemplo, si hay algo más importante que si tiene la gripe, no un pajarraco que viene de Bosnia. Sí, la verdad es que los datos de personas que mueren en el mundo por cada enfermo. Ahora, en este momento, el jueves yo di un medio de comunicación el dato, no había ningún enfermo por gripe aviar en el mundo, ningún enfermo el jueves por gripe aviar en el mundo. El viernes sí, que se diagnosticaron dos casos en China, y se dio a conocer uno que no había sido diagnosticado previamente, que era en Tailandia. Bruno, pero estamos hablando de que por cada fallecido de gripe aviar en el mundo, en 3 años. Por cada fallecido hay 137.000 de hepatitis B, 250.000 de tuberculosis, 438.000 de diabetes y 1.300.000 269.000. Por poner más sencillo. Y estamos derivando todos los presupuestos hacia una prevención que sí, que está dando muchísimo dinero a muchísimas instituciones. Por poner una manera sencilla, por cada muerto que ha habido este mes, de gripe aviar en el mundo, en el planeta, que hay 6.000 millones de personas, en España se han matado conduciendo 130. Sí, es de subnormales. Entonces, yo como ya no entiendo nada, me parece perfecto. Creo que los veterinarios españoles y los controles médicos son excelentes. Pero maravillosos, además. En la Unión Europea son formidables. Iba a decirlo, incluso en Marruecos y Argelia, países vecinos del sur, son magníficos a estos niveles. O sea, no hay ningún peligro. Y en estos momentos incluso son muy buenos también en el sudeste de Asia, que es donde empezó la enfermedad. Pero se están haciendo, pero se han puesto de verdad. ¿Podemos imaginar qué esfuerzo es para un país como la India tener que matar pollos? Claro. Pues bueno, y lo están haciendo, no hay problema en principio. Asuntos tremendos. ¿Qué tal, Jesús Callejo? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, unas alitas fritas, ¿verdad? unas alitas fritas. Se está poniendo el panorama. Sí, la verdad es que lo que estáis comentando pues es cierto. Lo que pasa es que yo creo que también hay que precisar que no es válido comparar cifras de una posible pandemia de lo que está ocurriendo actualmente con otras muertes, con otras enfermedades, ¿no? Entonces yo creo que el temor no está a un nivel cuantitativo. Está claro que ahora mismo las muertes que se han producido por la gripe aviar son despreciables. No, lo que dice es prevención, sí, pero historia. Claro, no, pero nada más. Exactamente. El problema está... No, pero además, ¿prevención en función de qué? Eso. Sí, está claro. Bueno, pero por transmitir normalidad. Solo comentan... Claro, ¿no? Simplemente por eso, pero hay... Perdona, Jesús, hay una frase de no sé quién que decía... Este tipo de pandemias informativas lo que generan son medidas espectaculares que no sirven de nada. Por ejemplo, esas medidas que se han tomado en Alemania, en las fronteras, de rociar con productos químicos las ruedas de los coches para evitar que entre la gripe aviar. Pero qué cosas estamos haciendo, ¿no? Que no sirve absolutamente de nada. Esa es una de las consecuencias negativas que tiene este tipo de información. Es decir, es la psicosis que se genera. Y la psicosis que se genera es llegar al extremo de eso, de no vender huevos de gallinas que no están en corral o que están en una cierta semilibertad, lo cual es absurdo y además todos los biólogos lo han comentado y todos los veterinarios, y sin embargo se está produciendo, y aquí en España, no hace falta irnos al sudeste asiático. Es decir, yo creo que lo que más mata de estas cosas es el miedo. Uh-huh. El miedo mal llevado, que es la superstición y que es el manejo de cierta información en parte sesgada. Y Bruno, además esto lo sabes bien, cómo determinadas multinacionales se han forrado ya y se seguirán forrando vendiendo medicamentos que no sirven para nada porque todavía no se ha producido y además no sabemos la mutación que va a tener ese virus. Claro. Eso es una de las miedo, razones, eso es, por supuesto. Esa es la verdadera estupidez que se está generando en todo el mundo. Entonces, cuidadín, una cosa es que no nos creamos la versión oficial que nos dicen y otra es que lleguemos a estos extremos tan absurdos. Bueno, pues yo creo que con esto hemos solucionado ya el problema. hemos contado, hemos dado las soluciones y las medidas y ya entramos en materia. Porque una vez más, Jesús, Dan Brown. No para de vender libros y claro, pues a medida que aumenta su popularidad, pues aumentan también las denuncias sobre plagio, ¿no? Sí, además está, es un poco añadir algo que ya comentamos en una tertulia, porque sí, los demandantes siguen siendo los mismos, lo que pasa es que ahora tenemos más datos. Se ha publicado ya, por cierto, la Fortaleza Digital en... Sí. Tenemos. Sí, entonces... Esa que pone también a Sevilla y España, ¿verdad? Además, sin embargo, la polémica previa ha generado ya una reacción en Dan Brown, que ha añadido una nota previa a su, perdón, a su libro, pidiendo perdón por circunstancias. Creo sinceramente que Dan Brown confundió el sistema sanitario español con el suyo, con el americano. Pero sí, entonces es que la polémica estará muy interesante hace unos meses, por si todavía alguien teclea en inglés Digital Fortress y lo mezcla con la palabra Sevilla, verá que hay una cosa sorprendente, es la cantidad de insultos que recibe de americanos. Básicamente, y a mí me sorprendió mucho, si hubiera hecho una mini estadística, principalmente casados con sevillanas. Uh-huh. Como se vio en Sevilla, bueno, es que le machacaban diciendo, pero este tío, ¿qué dice? No, además se le explica en el libro que ha vivido en Sevilla, que luego estuvo cuatro veces, que pide disculpas por haber exagerado unas partes, pero que formaban parte de la trama. Yo pienso que cuando escribió La Fortaleza Digital, pensó que ese libro no pasaría, no superaría el ámbito de Idaho, ¿no? O alguna cosa de estas. Bien, a ver, eso... No, pero si lo malo de esto... No, es verdad, y bueno, ya un poco para terminar el apunte, porque hay mucha gente que a lo mejor sí puede conocer lo de Fortaleza Digital y otros no, ¿no? Todos estos apuntes, que son más sangrantes en el caso de Dan Brown, por tonto, ¿no? Por ignorante, porque claro, estáis duros, os noto duros. Dentro de su biografía oficial está diciendo que estudió Historia del Arte en la Universidad de Sevilla en el año 1995. Sí. Se pilla antes a un mentiroso con cojo. Es decir, se ha investigado los expedientes académicos, se ha mirado el listado de alumnos de la Hispalense y no aparece ningún Brown en el curso del 94 al 95 ni en los posteriores. Es decir, solo queda una fuerte remanente, por decirlo así, de credibilidad, en el sentido de que pudiera estudiar como invitado o becario, pero aún así también se está dudando. Entonces, no pongas por lo menos que has estudiado Historia del Arte en la Universidad de Sevilla, porque te van a pillar. Y no empiezas a decir, o como empieza la novela, que ya sabes que hay un crimen que bueno, ocurre en la sede del ayuntamiento, y él comenta que la emblemática Plaza de España, que es donde sitúa, ¿no?, y el inicio de esta novela, pues ocurre ahí, cuando allí lo que se encuentra es la delegación y la subdelegación de gobierno, no el ayuntamiento. Es decir, cosas de ese tipo que te van a pillar rápidamente en el momento que manejes datos en internet. Pero bueno, lo que se comentaba, y eso que sí me parece incluso despectivo por parte de él, es que decía, por ejemplo, que los hospitales huelen a orín, que la Giralda tiene escaleras, que la policía es corrupta, que si te pegan un tiro en España te puede dar por muerto. Claro, y que la policía, bueno, que es una sede de concentración de punkis, o sea, cosas de este tipo. Sí. Bueno, y que si trabas en un hospital y te tienes que operar. Sí, pero lo sangrante es lo que ha comentado Carlos. Mira, claro. Mira que hablar del régimen sanitario español. ¿No? América, se puede criticar España cualquier cosa, pero la sanidad hay que echarle valor. Exacto. Hay que echarle valor para criticar la sanidad española. Un norteamericano criticando la sanidad española. La sanidad andaluza es 100.000 veces mejor. Bueno, que es muy temerario este hombre. Y bueno, yo creo que todo lo que se le ha acusado de inculto o falta de documentación, hay que añadir este tipo de cosas, que es un insensato, pero tal cual, además, con toda la terminología, ¿no? ¿Y por qué la han denunciado, José? Bueno, ¿por qué la denuncia? Bueno, pues vuelven a denunciarle, no le vuelven a denunciar, sino sencillamente pues que esto está prosperando por los mismos, Michael Weigen y Richard Leigh. Ellos están convencidos que con su obra, El Enigma Sagrado, pues ha hecho un uso indebido de esa información, y que, claro, como estamos hablando ya de que es un personaje multimillonario, bueno, pero estamos hablando de dos personas que yo creo que tampoco son pobres de solemnidad, ¿no? Porque Weigen y Leigh creo que también han hecho unos buenos dividendos con su obra, pero bueno. ¿Dos que en origen eran tres? Sí, exactamente. No es apartado. Y Lincoln está apartado. Ya lo comentábamos, que Lincoln es el que ha hecho los documentales, el que denunció un poco la trama, el que hizo un documental donde se hablaba también de todo el tejemaneje del priorato de Sion, y donde él no quiso mezclarse en este tipo de demanda porque él va con otra aventura. Es como si él se hubiera sentido engañado y a partir de ahí pues no quiere saber nada, ni para bien ni para mal. Es decir, que incluso si sacan un cierto beneficio económico, él tampoco quiere estar ahí pendiente. Bueno, el hecho es que es una demanda por plagio lo que se ha interpuesto contra la editorial, en principio, y también contra el autor, claro, contra Dan Brown, en este caso, ante un tribunal londinense. Así que él tiene que declarar en breve, bueno, pues a favor de la editorial Random House, es decir, tendrá que él declarar y algún representante de Random House para intentar demostrar que realmente no ha habido un plagio. ¿Qué argumentos nuevos pues están planteando tanto Michael Weigen como Richard Leigh? Porque ya comentamos, ya digo, hace unas cuantas tertulias, por decir, más elementos, bueno, pues un poco toda la trama que ya todo el mundo conoce, pues que toda la hipótesis central del libro sobre que Jesús se casa con María Magdalena, de que tiene un hijo, de que crea toda una línea dinástica, etcétera, etcétera, pues que, en fin, que eso estaba totalmente copiado, y además utilizan esa palabra, de ese libro que escribieron hace ya 22 años. Así que no estamos hablando de un libro muy actual. Y lo que se basa ahora es otro tipo de elementos, y llegan más lejos, porque dicen que en el Código da Vinci hay numerosas referencias específicas a su libro. O sea, ya no tanto en la trama, que bueno, más o menos yo creo que por ahí no podía prosperar. Pero las referencias que citan ahora como ejemplo es que el personaje de Leigh, Tibin, está pues basado en un homenaje que se hacen a ellos mismos. Leigh sería Richard Leigh, efectivamente, porque sería el mismo apellido, mientras que Tibin aparece en distinto orden las letras del apellido Weigen. Entonces, claro, es una especie de acróstico que le han cambiado las letras, entonces dicen que hay más similitudes porque llegan al descaro más absoluto, incluso como plagiando los nombres suyos de los autores originales para uno de los personajes principales de la trama. Bueno, el hecho es que todo está en que Dan Brown dicen, como cifras actuales, no sé si era verdad, pero son mareantes, ¿no?, que ha ganado más de 76 millones de dólares entre junio del 2004 y junio del año siguiente, o sea, sin contar estos últimos meses. ¿Cuántos? 76 millones de dólares. 76 millones y medio. Yo de todas formas tengo otro dato 60 que deja millones. Estás hablando de un año, de 2004 y 2005, ¿eh? Tengo otro dato que ya no sé si ha incluido igual la película, ¿no? Sí. Los derechos por la película. Claro, la película de 290 millones de euros. Claro, porque aquí no está, claro, estamos hablando de un año solo, de junio. Sí, del 2004 a junio del 2005. Bueno, todo esto, ¿qué repercusión ¿Qué puede tiene tener? Más que nosotros, sí, yo sí, creo que sí. Seguro. Sí, sí. Hay dos cosillas importantes que yo creo que los oyentes se tienen que quedar con ellos. Primero, que a lo mejor el estreno de la película en mayo está ya un poco en entredicho. Posiblemente no se vaya a estrenar la película, y algunas nuevas ediciones o reediciones que se pueden hacer del libro. Fíjate que el Opus no quiso entrar. No quiso entrar, y van a entrar los del Enigma Sagrado y van a parar la película. Fíjate. Pero los del Enigma Sagrados, más que es el título original... Que anda que no habrán vendido también Enigmas Sagrados, ¿eh? Sí, porque claro, un poco pues al Socaire, al rebufo, ¿no?, claro. De su obra, pues claro, pues yo digo que no son pobres de solemnidad, lo que pasa es que, bueno, me imagino que querrán más y la avaricia rompe el saco. Claro, un libro de hace 20 y tantos años, 22 años, tú vas ahora a cualquier librería, lo pides y te lo dan. Claro. O sea, está en pleno vigor. Entonces, el resultado del juicio es algo importante porque puede crear un precedente. Claro. Cuando ya va adelante, el precedente es que puede tener repercusiones muy claras sobre la ley del copyright. Claro. Es decir, se va a establecer, y me imagino que de una forma clara, porque esto ya llueve sobre mojado, es decir, no es la primera acusación de plagio que le hace a Dan Brown. Ya en el año pasado ya hubo otra, lo que pasa es que la ganó. Pero en este caso se va a establecer hasta qué punto un autor puede tomar ideas prestadas de otro. Entonces ya no estamos hablando del plagio literal, que eso está claro y eso está regulado en la ley de propiedad intelectual, sino que estamos hablando de hasta qué punto puede haber plagio por el hecho de inspirarse de una forma directa y descarada en otro libro. Con lo cual, fíjate las consecuencias que puede tener esto en cualquier libro de ensayo, donde muchos libros de ensayo, citándose fuentes, evidentemente están basadas en otros libros anteriores, ¿no? Claro. Entonces, ¿hasta dónde puede llegar la historia que se puede generar una especie como de psicosis de la gripe aviar que estamos hablando, pero en este caso para aquellos que empiecen a publicar novelas inspiradas en hechos reales y posiblemente también a ensayos históricos no históricos que estén basados en otros libros anteriores? Es decir, el uso, claro, de las comillas, el uso de las cursivas. El novelista no va a ocurrir, vamos. Es que ahora lo voy a contar. No, eso es lo que voy. El novelista que plantee un trabajo literario basado en un hecho real tendrá que pagar derechos de autor. No va a ocurrir jamás. Vamos. A los historiadores que han notificado esos hechos, pero si esos hechos son bastante recientes, incluso a las personas que protagonizaron. Pero Bruno, que no va a ocurrir jamás. Vamos a ver. Esto es un pleito a la anglosajona. Hecho para no llegar al juicio nunca. El que más aguanta gana, el que llega al juicio pierde. Claro. Así, si consigues llegar al juicio han perdido los dos. Entonces, esto lo que consiste es intentar... Están llegando lejos, porque va a declarar... Están presionando, pero porque saben que tienen grandes posibilidades de, para evitar problemas, llegar a un acuerdo económico serio. Claro, si es que porque está... el abogado de Dan Brown lo tiene chupado, y es que el código sagrado, el enigma sagrado, está inspirado a su vez en otros libros. Por cierto, sabían perfectamente a manos autores que lo que decían es falso. Claro, por eso uno de ellos se ha retirado. Pero es que al margen de eso, por definición, es un disparate. La palabra plagio no encaja ahí. Es decir, claro, plagio que no. Es cuando uno coge un párrafo o todo un libro entero y lo copia y lo firma con otro nombre. Sí. Y esto está claro que esto no ha ocurrido. Claro que no. Se aproximaría a una especie de extraño delito de apropiación indebida intelectual, pero tampoco va a ocurrir jamás. Claro. ¿Por qué? Porque claro, es que si patentamos las ideas, se acabó la claro, humanidad. Pero es que si se patentan las ideas, se acabó todo. Se acabó todo porque no habría creatividad posible. Ya empieza a haber problemas serios. Sabéis que en Estados Unidos hay un debate monstruoso sobre esto, porque están intentando por todos los medios, las grandes corporaciones de software, la posibilidad de que se patenten las ideas. ¿Pero eso cómo va a ser? Eso es un suicidio para el colectivo, para toda la humanidad, entre otras cosas, porque eso lo que impediría es que los pequeños desarrolladores e inventores tuvieran alguna posibilidad en el futuro de desarrollar nada. Bueno, el problema empieza a ser ya bastante serio porque está empezando a afectar, es decir, algunos elementos que son importantes para tú desarrollar la creatividad. Por ejemplo, los pasos de danza. Hay quien es capaz de pasarse horas filmando pasos de danza para luego registrar el copyright de los vídeos. Intentar luego demostrar, como los copyright nunca se hacen públicos, normalmente el sistema clásico de los músicos, los coreógrafos es igual, es que tú te mandas, os voy a contar un pequeño truco del propiedad intelectual. Los registros de propiedad intelectual pueden estar abiertos para tú evitar que la gente llegue a la conclusión, ni siquiera lo registras. Lo que haces es que buscas un sistema de certificación legal, por ejemplo, un sobre correo certificado, y te lo mandas a ti mismo. Una vez que te llega, te lo guardas en una caja fuerte. Si algún día alguien plagia lo tuyo, tú, por ejemplo, eso se dice a los códigos fuente de programas informáticos. Tú vas con el salto del juez y dices, mire, está cerrado, certificado de envío de tal fecha, documento público. Ya lo tienes. Exacto. Bueno, tú imagínate el poder económico, cómo influiría si tú eres capaz de generar todos los movimientos imaginables. Es cierto que es imposible, porque sería una cifra matemáticamente imposible de cubrir. Pero si tú insistes, tienes un porcentaje muy alto de que un montón de ideas y de cuestiones las tengas solucionadas por la vía de registrar previamente. Bueno. Esto no puede prosperar por esa sencilla razón. Es un disparate total. Lo que buscan es dinero, como sea, porque ven que Dan Brown gana mucho dinero y ellos piensan que pueden obligarle a pactar el que a ellos les caiga algo de la lluvia de millones que ha recibido para esa manera intentar justificarlo. Claro, pero no creo que vaya a armar mucho. Es que no piden poco dinero. Y me está sorprendiendo que han llegado tan lejos, ¿eh? Pues eso sospecho yo, que lo que quieren es pillar un pingüe. Está claro, esa es la, y por eso quieren ese mandamiento judicial, pues para paralizar no solo las ventas de la novela, sino también la propia película. O sea, ¿por qué? ¿Y por qué lo hacen ahora? Bueno, no lo hacen ahora, ya llevan unos cuantos meses, pero ¿por qué vuelve otra vez a salir a la luz? Claro, porque está claro que los abogados de Biden y de Leib les interesa volver a airear el asunto. Es que hay mucho dinero, si ya estábamos hablando de esa burrada solo en un año, fíjate lo que va a ganar ahora con todo el merchandising y todos los derechos. O sea, la indemnización que piden los dos autores y que la que piden los abogados como sus representantes legales es de 15 millones de dólares o de euros. De euros. 15 millones de euros. Es decir, 2.500 millones de las antiguas pesetas. Pero además, por cierto, eso sería un suicidio para la industria editorial de lengua inglesa. Porque el precedente, por supuesto, solamente afectaría a Inglaterra. No, sí, por supuesto. Con lo cual, imaginaros el drama que es que en los países anglosajones la gente no pueda crear. Colapsamos los juicios únicamente con problemas editoriales. Claro, sería. Los juzgados a partir de ahora, ¿no? Bueno, entonces, Bruno, no hagas esa novela que me dijiste, el Código Da Vinci. Que te puede traer problemas, ¿eh? El Código Da Vinci. Bush iba a hacer también. Ah, yo soy el código de Bush, sí. Bueno, pero fijaros también en el detalle. Yo creo que además Dan Brown está relativamente tranquilo porque hace un año ya hubo una demanda también de plagio de un autor de Lewis Perdú que había hecho una obra que se llamaba El legado Da Vinci. Claro, claro. Y en este legado Da Vinci, junto con otra novela que la había publicado, que era La hija de Dios, pues decía que también estaba inspirado y basado un poco en esas novelas y que la había plagiado. Bueno, pues él pedía la friolera de 150 millones de dólares de indemnización. Ah, menos. Pues, hombre, pues eso a pedir. Lo haron. Sí, sí, bueno, pues digo que la editorial Random House, bueno, pues lo que hizo fue que pidió a los tribunales un dictamen que aclarara realmente de una vez por todas que ellos no infringían los derechos de Perdú, que era este autor. Bueno, pues al final es que se contraatacaron. Uno puso una demanda, el otro puso otra demanda, y al final lo que fue es que ganó Dan Brown, y quedó claro que por esa vía, por esa especie de inspiración remota de su novela con otras novelas que había anteriores, que por ahí no se iba a prosperar. Pues digo que en este caso hay un antecedente bastante claro de alguien que intentó sacar provecho a esta demanda, esos 150 millones de dólares, y que se ha quedado, bueno, pues con una referencia en los distintos medios de prensa, pero nada más. Bueno, pues vamos a ver en qué queda este asunto, y vamos a ver, Bruno, en qué quedan estas leyendas urbanas que no paran de aflorar, sí, porque sí, ahora sí, tenemos el sí, teléfono móvil bomba. Sí, tenemos nuevas, dos nuevas, pero que además tienen la característica de que han generado una reacción por parte de las autoridades policiales, una especie de basta ya, una nota pública diciendo que es falso, que no hagan caso a esos mensajes. Hablamos de la primera, de la que haces referencia, Juan Antonio. En numerosos correos electrónicos de ciudades como Madrid, Barcelona y Valencia, yo he recibido, fundamentalmente, yo lo he recibido, pero sí, mucha gente me cuenta que lo ha recibido, un mensaje que básicamente es el siguiente: procede de una institución humanitaria. Lo cual, esto ya le da cierto carácter de credibilidad de cara al lector, a la persona que recibe ese mensaje, que deben ser a estas alturas ya decenas de miles, si no cientos de miles. En ese mensaje se advierte de que existen en preparación una serie de atentados terroristas islamistas que consistirían en lo siguiente: en dejar teléfonos y llaveros con una pequeña carga de dinamita en el suelo, dentro de ese llavero o dentro de ese teléfono, que al cogerlo explota. Y esa explosión, dice, tiene la potencia suficiente, palabras textuales, para poder arrancarle a uno la mano e incluso la cabeza. Alertad al mayor número de personas que podáis. Dice ese anuncio, sí, que a su vez hace referencia a una presunta nota del Ministerio de Interior que divulga esta sospecha sobre este posible atentado. La Policía Autonómica, la Policía Nacional, ha tenido que salir al paso a raíz de la extrema difusión de este mensaje. También los Mossos de Escuadra en Cataluña, diciendo que no se haga caso para nada, que es un mensaje falso desde su principio hasta su final, que no hay ningún indicio de que eso fuera a ocurrir. Además, en su nota, la Jefatura Superior de Policía dice que alguien tiene mucho tiempo y poco trabajo para inventar algo que además puede crear un problema a muchas personas, que en un momento determinado pueden encontrarse con un llavero, pueden encontrarse con un móvil y pueden llegar a tener miedo. Rastreando en el origen de esa leyenda, como hicimos hace dos o tres semanas que hablamos de otra, hay que viajar unos 10 años atrás, cuando se dieron a conocer las primeras referencias a esta misma leyenda urbana. Un mensaje que decía así, estamos hablando de hace 10 años, de alguna forma aquello entró en un túnel oscuro y ahora ha vuelto a salir a la luz este mensaje. Es muy importante, nos lo dice la Dirección General de Policía, este era el mensaje del 95, que son clientes corporativos del Ministerio de Interior por determinadas ciudades españolas, incluyendo Madrid, Barcelona y Valencia, nuevamente, se están preparando atentados indiscriminados con los detonadores robados recientemente en Grenoble. Esto ya hacía alusión a ETA y ahora Al-Qaeda, es decir, se modifica según la actualidad, según los hechos cotidianos van modificándose, pero en el fondo el mensaje es el mismo. El modus operandi es acompañarlos de unos gramos de dinamita, dichos detonadores, e insertarlos en teléfonos móviles, en llaveros que se abandonan por la calle. Tienen suficiente fuerza para arrancar a uno la mano, al estar a cuanta más gente podáis. Es decir, es exactamente lo mismo. Hace 10 años se han modificado algunos elementos y vuelve a surgir. Hay que decir que la policía ha dicho que no hay que hacer ni el más mínimo caso a esos mensajes. Es fácil. Podría ser casi un subprograma dentro del programa que es Leyendas Urbanas. Yo os cuento que he recibido... De la variante boba. He recibido en mi página web, he recibido este mensaje y bueno, pues el chico que me lo envía, desde luego no me lo envía con ánimo, pero dije, lo he recibido yo, por favor, difúndelo. Claro, porque tiene elementos de credibilidad. Ha cambiado un poco la cosa desde el año 95, me refiero a los elementos de credibilidad. Hubo un accidente, es que ya puestos a investigar también sobre los datos, hubo un accidente hace poco, apenas un par de años, de un teléfono móvil que se incendió. Exacto, ese es uno de los elementos de credibilidad. Pero es un caso único en la historia, si no había ninguno más. Otro caso de credibilidad. Por lo menos ninguno que haya llegado a una denuncia. Otro elemento. Sí, la muerte del líder checheno y del atentado contra un líder árabe en... Sí, utilizando los móviles para localizar su señal mediante satélite y bombardear así el objetivo. Pero yo creo que hay otros elementos todavía más próximos al ciudadano. Uno de ellos es la amenaza terrorista persistente que existe. Y otra de ellas es la certificación muy extendida y muy conocida del empleo. No como explosivos en sí, pero sí como elementos que han formado parte de atentados terroristas, uno de ellos ocurrido en España. Entonces, la participación de los teléfonos móviles hace que eso, unido al hecho de que sea una organización humanitaria quien da a conocer esta información, que también nos da más credibilidad una famosa ONG que nos diga algo el vecino de enfrente, ¿no? Son elementos que hacen que en muchas personas, en un momento determinado, se crean lo que les están contando en ese mensaje. Sí, yo fui leyendo Urbana, Bruno. Yo fui leyendo Urbana y yo creo que lo sabes. Y yo pertenecí a una especie de proyecto secreto del gobierno para visión artificial. Ajá. Y entonces estaba ahí. Tú también estabas involucrado, me parece. Sí. No, todos en cierto modo, en un momento determinado, podemos ser protagonistas de leyendas urbanas. ¿Quién no se ha creído en algún momento determinado esa leyenda urbana? Yo recuerdo una hora que nos lleva a la segunda leyenda urbana que ha motivado actuación policial en estos días. Pero que tiene su origen, que lo podemos rastrear en sus diferentes modificaciones con el paso del tiempo. ¿Quién nos ha creído cuando éramos niños y nos decían nuestras madres al ir al colegio, no le cojáis a nadie un caramelo porque ese caramelo puede estar contaminado? Sí. Ahora, la nueva versión es que hay unas calcomanías que contienen LSD que se absorbe a través de la piel y que de la piel van a la mente y que producen una serie de efectos. Incluso un hospital madrileño en el año 2001 dio a conocer esa leyenda urbana alertando a los colegios. Pues bien, con modificaciones, pero las leyendas urbanas relacionadas con los colegios están teniendo mucha importancia o mucha repercusión estos días en Cataluña, en donde una vez más la policía autonómica y los Mossos de Escuadra han tenido que dar a conocer una nota desmintiendo lo que se está diciendo respecto a los secuestros express de niños en las puertas de los colegios. La leyenda tiene diferentes versiones. Una de ellas es que se secuestra a un niño por parte de una banda, de delincuentes. Tiene que ser un niño de más de 11-12 años. ¿Por qué? Porque a esa edad ya tienen teléfonos móviles y pueden avisar a sus padres que tienen que recibir la llamada por parte de los niños diciéndoles, estoy secuestrado, mis secuestradores piden tanto dinero. Todos los padres acuden rápidamente a coger ese dinero. No es mucha cantidad, es una cantidad de dinero asequible en un cajero, pero que básicamente por eso es un secuestro express, porque se puede reunir más o menos rápido la cantidad de dinero que se pide. Otra versión es que, como en muchos colegios, por las tardes, por razones laborales, los padres no van a recoger a los niños, sino que acuden los abuelos, es al niño al que se secuestra en presencia del abuelo, pero que los jueves por la tarde, como están abiertas las sucursales bancarias, se le dice al abuelo, si usted quiere liberar a este niño y que pueda ver esta noche a sus padres, tiene que acudir a la sucursal bancaria y sacar tanto dinero por el secuestro. Pues bien, Es una leyenda urbana, los Mossos de Escuadra sí lo han tenido que notificar, pero ha llegado hasta tal punto la cosa que hace unos días la policía ha tenido que dar a conocer la existencia ya de un caso con investigación policial inclusive, porque hace unas semanas a la salida del Colegio Santa Teresa de Jesús de Barcelona, una niña aseguró que había sido intentada, que le habían intentado secuestrar. Acto seguido, cuando se lo contó a su padre, alertado por todo el rumor que estaba corriendo por los colegios, acudió a la policía, acudió a la comisaría de la calle Iradier de Barcelona y denunció el intento de secuestro. La investigación se ha llevado a cabo y demuestra cómo en el inconsciente o en el subconsciente o en donde sea estas leyendas urbanas pueden hacer efecto. Porque lo que ha averiguado la policía ha localizado a la persona que intentó secuestrar teóricamente a la niña y todo se trató de un choque frontal entre una persona que se encontraba ebria, una vagabunda de esa zona, y la niña de 10 años que dijo que quería ver si que iba a ser secuestrada, un choque fortuito sin ninguna mala intención por parte de la vagabunda, con una serie de condiciones especiales, pero que reflejan fielmente hasta qué punto pueden llegar algunas de estas leyendas urbanas. Bueno, pues las leyendas urbanas que están otra vez de moda, Carlos, ¿verdad? Es curioso porque es cierto que además las de los colegios siempre son leyendas relacionadas con algo que en su momento tenga que producir inquietud social. Por ejemplo, es curioso cómo han evolucionado, por ejemplo, de las calcomanías y la droga, sí, cómo han pasado lo de los caramelos con algo de evolucionar hacia la droga de otra manera. Sí. Es curioso, la verdad. Bueno, sí, pues, y seguirá, fíjate. Hace dos o tres semanas ya contábamos una, ahora otra. Se anclan en nuestros miedos. Si os ponen una calcamonía en la calle y empezáis a cantar de repente Lucy in the Sky with Diamond, temed. Tengo la impresión que el que divulga estas leyendas urbanas tiene la... Se divierte mucho, ¿no? Esa intención de que esto ocurra realmente. Sí. Es como dar pistas al enemigo, ¿no? A veces sí puede pasar. Hombre, lo de la calcamonía es imposible, pero los secuestros express perfectamente, ¿no? De esto, lo que estamos hablando de lo de las luces y tal, es decir, que a alguien, algún descerebrado, se le ocurra esto, que dice, pues mira, qué idea más buena, dice, si no ha existido, va a existir a partir de ahora, porque se sabe el efecto contagioso que tienen este tipo de noticias, solo hay que verlo. Por desgracia ocurre cada vez que hay alguna noticia de violencia doméstica, de mujeres maltratadas, inmediatamente al día siguiente o a la semana hay tres o cuatro casos más, es decir, que siempre hay algún testerbaro que dice, pues mira, eso lo voy a hacer yo también con mi mujer. Es decir, algo parecido me da la sensación, y aquí estamos hablando, fíjate, que de hilar muy fino, como que alguien que está divulgando estas noticias, que son evidentemente falsas, entramos en el territorio de la psicopatía. Claro, porque sabe que hay algún psicópata que cuando escucha eso se está ocurriendo la idea. Es como si le dieras al psicópata el arma y dice, venga, ahora coge y dispara. Claro, porque en algunas de esas leyendas urbanas, pese a no responder a la realidad, son factibles llevarlas a cabo. No la del LSD en las calcamonías, pero sí algunas de las otras que hemos comentado. Siempre puede haber algún descerebrado que quiera ejecutar un secuestro express de estas características. Fijaos, aún la de las calcamonías, tenía aquí un documento muy interesante de la sanidad pública española, de un hospital infantil madrileño, firmado un documento por el jefe de la unidad de pediatría social de ese hospital, en donde se dice que, y se mandaba esta nota, esta carta la mandaba a los directores de los colegios de la zona, en donde decía, se trata de un pequeño papel que contiene estrellas azules o puntos de colores, del tamaño de un borrador de lápiz. Cada estrella está impregnada de LSD. La droga puede ser absorbida a través de la piel con un simple manejo del papel. También hay papeles semejantes a un timbre postal ilustrado con colores que pueden ser los siguientes, y da una serie de nombres. Por favor, advierta esto a sus vecinos, amigos y familiares, y sobre todo a sus niños. Puede provocar alucinaciones, cambios de carácter, vómito severo, risa incontrolable, cambios de temperatura corporal. Tremendo. El médico se lo creyó y lo distribuyó, ¿no? Es que es increíble, ¿eh? Sí, yo cuando preparé el libro de los psicópatas, había dos constantes en los sueños de delirio de estos psicópatas. Qué curioso. Antes hablabais de caramelos. Peter Kurtz, por ejemplo, el vampiro de Düsseldorf, la obsesión que tenía era envenenar niños en los colegios con caramelos. Sí. Y luego envenenar aguas, o sea, pantanos. O sea, esa era la obsesión, envenenar a través de caramelos o de... Pero si es una de las cosas... Bueno, ya hablaremos algún día en un monográfico de los cuentos. Sí. Pero Dios pirómano, ¿no? La obsesión también de quemar algo. Sí, la obsesión de quemar. ¿Os acordáis en Hansel y Gretel, la casa de chocolate? Es decir, hay una especie de... Bueno, ya hablaremos algún día de cuentos. Sí. Porque es una cosa muy curiosa. Peter Kurtz mataba mejor con pequeños fuegos. O sea, creaba escenografías, como sabéis, hacía pequeñas escenografías y sus víctimas hacían fueguecitos y los mataba con... El fuego le estimulaba mucho. Sí, la pirogénesis. Bueno, en fin, Carlos, yo creo que como está la cosa muy mal, tenemos que evolucionar rápidamente, como especie. No lo sé, pero tenemos que hacernos más cabezones o algo. Realmente extraño, sí, pero sí. Más el cerebro o algo. Cabezones con pelo raspado. Eso es, metro y pico. Bueno. Vamos a ver, esta es una historia muy curiosa que se acaba de publicar en la revista Nature y que corresponde a una investigación de un biólogo australiano que se llama Richard Sine, que ha empezado a investigando un problema de plagas en Australia. Sabéis que en Australia prácticamente todos los animales que llegaron desde Europa, es decir, animales que no eran propios del continente australiano, se convirtieron todos en plaga, pero no solo los conejos, que son famosos, sino desde los burros hasta los dromedarios, y todo se ha convertido en una plaga. Ratas. Todo es una plaga. Entonces, en 1935 se introdujeron en Australia, que no aprendían del error, introdujeron unos sapos procedentes de Hawái. Estos sapos se introdujeron precisamente para combatir una plaga, que era la plaga del escarabajo, que estaba haciendo polvo a las plantaciones de caña de azúcar en todo el territorio de Queensland. El caso es que el sapo hawaiano hizo bien su trabajo, pero, como todos los bichos que meten en Australia, se convirtió a sí mismo en una plaga. Durante el tiempo en que se convirtió en una plaga, es lo que ha hecho que los biólogos australianos empezaran a prestar atención para ver qué era lo que había provocado que los sapos colocados en Australia de Hawái se hubieran extendido de una manera tan notable. La verdad es que, en principio, los resultados dan miedo. Entre 1940 y 1960, los sapos de origen hawaiano avanzaron 10 kilómetros de territorio en Queensland al año. Pero actualmente van ya a un ritmo de 50 kilómetros por año. 50 kilómetros de expansión. Tienes como una auténtica plaga. Eso quiere decir que están avanzando 3 kilómetros por día. Es decir, ¿cómo un bicho pequeñito traído de Hawái puede avanzar a esa velocidad y extenderse de esa manera? Bueno, eso ha hecho que se dedicaran a hacer un análisis de qué es lo que les pasa, es decir, qué ha hecho que estos sapos se comporten de esta forma. Y lo que han descubierto es que han mutado, que son distintos. Es decir, que estos sapos han desarrollado unas modificaciones genéticas que en 70 años les ha producido la generación de unas patas tres veces más grandes que las que tenían en origen. Saltan más, son más rápidos, más veloces y se alimentan mucho mejor. Tanto es así que además... En cualquier especie supone miles de años, ¿eh? Claro, efectivamente. En solo 70 años han hecho una evolución que supondría, en criterios lógicos, aproximadamente unos 400 o 500. Bien, pero eso no es todo. Investigando las causas que hacían que los sapos no solamente crecieran, sino que, bueno, y si crecen, ¿por qué se extienden además tan rápido? Aparte de que ya es una anomalía el que crezcan. Pues porque el depredador natural del sapo es la serpiente terrestre australiana de esa zona. Bueno, las serpientes de Queensland no podían tomar estos sapos porque encima los sapos eran venenosos, eran tóxicos y cuando los mataban se morían. Sorprendentemente han descubierto que se está ralentizando la progresión de los sapos durante los últimos meses. ¿Por qué? Porque las serpientes acaban de mutar también. Han mutado para poder comerse a los sapos que a su vez han mutado. Con lo cual se ha unido que otra especie relacionada con la anterior ha evolucionado de manera sorprendente y una velocidad que no tiene lógica en la evolución. Caramba. Claro, el estudio australiano rápidamente fue puesto en contacto de los cuando investigaban sobre los sapos con los biólogos norteamericanos de Hawái para que ellos a su vez investigaran si se había producido algún tipo de mutación sorprendente en los sapos. Pero estas investigaciones, el mundo científico es muy abierto, fueron conocidas en Canadá. Y una investigación norteamericana del Fórum de Ciencia de Alaska ha descubierto o ha investigado sobre si se estaban produciendo elementos o cosas parecidas en otras regiones del globo. Y hicieron buscar en su propio estado, en Alaska, a miles de kilómetros de Australia, a ver si había alguna especie que hubiera tenido algún tipo de progresión anómala en los últimos tiempos. Y han descubierto que existe exactamente igual. Las ardillas de la zona, debido al cambio climático, las ardillas se alimentan de nueces. Debido al cambio climático que se está produciendo en Alaska, las nueces crecen cada vez a una altura mayor. Porque la pérdida de frío hace que, bueno, ahora el fruto esté subiendo, de manera que a las ardillas les cuesta muchísimo más llegar a él. Bueno, pues en solo 60 años, lo que se requeriría miles de años para hacer una evolución similar, las ardillas canadienses dan a luz con una media de 18 días antes de lo que hacían sus abuelas. ¿Por qué? Porque de esa manera las crías son más rápidas en llegar primero a las nueces que están ahora más altas, y se ha generado por pura competencia entre la propia especie. Ese fue el primer caso, pero es que en la misma zona están mutando los salmones. Los salmones también. Los salmones del lago Washington, cerca de Seattle, que entra son nuevos. Los introdujeron hace solamente 30 años desde Canadá para, bueno, repoblar la zona porque se consideraba una especie excelente para el lugar. Bueno, las poblaciones de salmón han desarrollado unas adaptaciones al medio tan naturaleza en el lago Washington que ya se diferencian un 10% de los salmones originarios en solamente 30 años. un periodo para lo cual se calculaba que harían falta por lo menos 13 generaciones, y sin, bueno, han hecho lo que serían en 50 años y 13 generaciones lo que exigiría decenas y decenas de generaciones en un periodo normal. Bueno, conclusión, ninguna, pero están francamente preocupados. ¿Cómo que ninguna? Sí, hay dos respuestas rápidas. Primera, sí. ¿Esto qué tiene de bueno? Pues lo que tiene de bueno es que parece que los animales evolucionan ante el desafío que plantea el cambio climático y las modificaciones humanas, con lo cual puede que no se extingan tan fácilmente como algunos creen. Problema, cuando responden de manera tan rápida y anómala a la evolución, se convierten a sí mismos en una amenaza contra el entorno que les rodea y u obligan a su vez a mutar a otras especies o acaban con ellas. Bueno, la verdad es que el estudio que ha publicado Nature es fascinante porque pone en cuestión, bueno, por de pronto, ahora que está tan de moda el creacionismo, esto lo hace polvo. Demuestra no solamente que la evolución existe, sino que encima existe a una velocidad acelerada cuando las condiciones son tan perjudiciales para la especie que la obligan, por decirlo de una manera, a responder con velocidad. Hombre, si cogiésemos un humano de hace 500 años y lo comparásemos con nosotros, también se notarían algunos cambios. Más bajitos. No te creas. Más bajitos. Pues no tanto, ¿verdad? No, yo creo que no tanto, no. No tanto. No, porque 500 años no es un tiempo muy estimativo a la hora de valorar la evolución. Sí, pero mira esa época guayano, ¿eh? Sí, bueno. Y mira también la noticia que salió hace una semana, dos semanas, ¿no? Que incluso el cocodrilo ha evolucionado. Ya sabéis que se consideraba que una especie que estaba casi fosilizada, ¿no? Y que no había evolucionado prácticamente nada. Y sin embargo, después se está demostrando que así ha sido. Por lo tanto, le da otro mazazo a los... Sabéis que los, ¿no?, los españoles somos 8 centímetros más altos que cuando se descubre América. Claro. Pero sí es verdad que en el ser humano es como si tuviera un tipo de parámetros y bueno, pues la evolución, por lo menos física, yo creo que no es tan rápida si lo comparamos con personajes de la Edad Media que la intelectual. La intelectual sí, o sea, la intelectual, pero por una lógica también. Es decir, a medida que te llegan más datos, que tienes más información, que tienes más aperturismo, que no estás totalmente encorsetado por los dogmas religiosos, eso hace que también te expandas a nivel espiritual e intelectual. Pero a nivel físico, si cogiéramos retratos, hombre, estamos hablando de zonas parecidas, ¿no? Yo creo que la evolución no ha sido tanto en altura como, bueno, en altura, lógicamente, estamos mediatizados por la alimentación, curioso, pero no tanto por la evolución. Nos estamos recuperando, de hecho, porque los cromañones eran mucho más altos que nosotros. Éramos nosotros. Hace 35.000 años, bueno, nuestro volumen corporal, es decir, viendo, digamos, envergadura y altura, era un 10% mayor que ahora. Entonces la media, ¿no?, era el atleta. Sí, y hoy el atleta es lo sorprendente, ¿no? Pero nos hemos recuperado. Pero claro, evidentemente las razones son, como dice Jesús, fundamentalmente culturales, fundamentalmente de acceso a la tecnología. Algunas influyen, por ejemplo. El desarrollo de la cultura, el desarrollo de la tecnología hace que no haya sido tan necesario para nosotros desarrollar un cuerpo portentoso para defenderse de la naturaleza, porque nos hemos podido poner ropa, porque nos hemos podido construir casas y porque nos hemos defendido de otra forma, utilizando nuestra cultura y nuestro intelecto, nos hemos podido defender de las intervenciones. Y alimentación. Que no, Bruno, exacto. Yo lo que decía es que no son datos biológicos. Que hay casos en los que es evidente que ha influido el medio ambiente en el que vivimos. Por ejemplo, los hombres que tú citabas no tenían caries. O, por ejemplo, no eran miopes. Claro, estos son no tenían alergias, por ejemplo. No había alergias, claro. Sin embargo, es cierto que el ser humano, por lo menos los países desarrollados, se ha ido recuperando en los últimos años. Y tenemos un aspecto, por ejemplo, y una salud cada vez mejor, en cierto modo. Hombre, claro, pero el cormallón parece más atlético, pero rara era la ocasión que uno superaba los 40 años. Claro, pues normalmente te morías de algo. Una media de edad de 21 años, ¿eh? Se moría. Bueno, pues la cosa está tremenda. A ver si evolucionamos un poco, Jesús. Necesitamos evolucionar. Sí, además dice que tendemos a ser más cabezones. O sea, que si realmente la evolución fuera un poco en esos parámetros, pues no sé yo, es verdad que vamos a acabar con la cabeza raspada. Bueno, la verdad que ves algunos jovenzuelos de estos que juegan a los videojuegos, ¿verdad? Y esta cosa que más que crecer en la cabeza les está creciendo otra cosa, pero tampoco es cuestión de... Tiene una atrofia en los dedos. Bueno, pues en la siguiente hora, oye, por cierto, eso de William Shakespeare, que no se murió de... Pues no murió de una borrachera, como nos han dicho, sino de otra cosa, ¿no?, que ahora vamos a comentar. Mira que William Shakespeare siempre está en entredicho, ¿eh? Sí, sí. Y ahora va a ser algo interesante, porque lo que vamos a comentar en la hora siguiente no es de lo que realmente murió, según los últimos datos, sino que además sabemos, gracias a esta investigación, cuál es su auténtico retrato, de los muchos que hay. Sí, pero se dice que murió en una juerga, ¿no? Sí, bueno, efectivamente, una relación con eso sí tiene, pero no tanto de esa borrachera con sus amigos, entre ellos Ben Jonson, ¿no?, que también le daba mucho... Ben Jonson también estaba ahí. Sí, sí, la verdad es que Ben Jonson, pero un Ben Jonson que era un escritor de aquella época, ¿no? No otro Ben Jonson. O sea, juerga, ¿sí? Sí, era como Christopher Marlowe, ¿sabes?, que era su amigo y dice que su rival, que también muere en una juerga, pues de una puñalada en el ojo. Juerga, sí, pero no... Menuda juerga. Pero no por un coma etílico. No me digas que también le plagió uno del ojo. Uy, cuánto... plagiario había también en aquella época. Verdad, hablamos mucho ahora, pero decía, si hablara Alejandro Dumas y hablara también William Shakespeare. Decía Marlo, dice, no le sigáis, no le sigáis, que es ese, es un grajo que se viste con nuestras plumas, decía William Shakespeare, pobre hombre, ¿verdad? Bueno, pues vamos a decir de la nueva teoría sobre la muerte de William Shakespeare. Vamos a comentar qué piensan los universitarios norteamericanos sobre los fenómenos paranormales. Diremos qué son esas extrañas sombras detectadas por la Mar Express en el planeta rojo. ¿Acaso es la sombra del satélite Phobos? Bueno, pues lo comentaremos en el siguiente tramo horario, después de escuchar los servicios informativos de Onda Cero, que nos ponen al tanto de la actualidad, con lo acontecido en España, resto del mundo. Vamos a seguir con La Rosa de los Vientos. Os esperan grandes emociones. Cero, La Rosa de los Vientos, La Rosa de los Vientos, Juan Antonio Cebrián. La Zona Cero. Seguimos en tertulia. ¿Qué decías, Jesús? ¿Qué se le metió en el ojo a William Shakespeare? Vamos a retomar aquí el asunto de Shakespeare, que se las traía, ¿no? Bueno, pues sí, ya sabemos que era un poco crápula. Sí. Bastante. Vamos. Frecuentaba por los tugurios de Christopher Marlowe. Se fue antes, ¿no? Por eso, por una reyerta. La versión oficial, ¿eh? La versión oficial, que ya sabéis, que de Christopher Marlowe se ha dicho de todo, que realmente era un espía y que esa fue una especie de tapadera, esa muerte oficial, para después él seguir en la clandestinidad, haciendo las obras de Shakespeare y firmándolas como Shakespeare, aunque realmente el auténtico autor era Christopher Marlowe, para que veáis un poco las teorías. Pero bueno, en el caso de Shakespeare, pues se comenta, pues eso, de que él murió, pues a raíz de eso, de una borrachera, y que se le complicó y, bueno, pues que las palmó. Bueno, pues ahora la última teoría. Dicen que realmente él muere atacado por una fiebre altísima tras una juerga con sus dos amigos favoritos de aquel momento, que era este famoso dramaturgo, Ben Jonson. Sí. A pesar de ese nombre, era famoso en aquel momento, no con tanta calidad como tenía William Shakespeare, y otro menos conocido que Ben Jonson, que es Michael Drayton. Bueno, pues la fiebre es lo que le provoca su muerte, una muerte prematura, porque no se pensaba que iba a morir, con 52 años, ese 23 de abril del año 1616. Bueno, ¿qué pruebas hay para decir esto, no? Y más cuando ha pasado tanto tiempo, y más cuando se han dicho tantas barbaridades en torno a la figura de William Shakespeare. Y no vamos a meternos en ese toro de lidia, que sería quién sería William Shakespeare, que eso ya hemos comentado muchas cosas. Es otra historia. Bueno, las pruebas se han llevado a cabo por científicos alemanes, muy rigurosos ellos, que han comprobado una mascarilla con un busto en el Club Garrick de Londres, que indicaría la existencia de un tumor de gran tamaño en el párpado izquierdo. Y esto es lo que daría pie a toda la especulación que acabo de comentar. Una profesora de la Universidad Alemana de Maguncia, que se llama, atento porque ya sabes que los nombres estos alemanes las traen, Hildebar Hammerschmidt Hummel. Sí. Bien. Esta profesora es la que se ha basado, para decir esta teoría, en las pruebas llevadas a cabo por expertos forenses, por dermatólogos, por patólogos, por oftalmólogos, además de expertos en imágenes tridimensionales, para asegurar que tanto el busto que se conserva en Londres como la mascarilla que está en la ciudad alemana de Darmstadt corresponde al escritor. Claro, hace falta comprobar que ese busto y esa mascarilla corresponden al escritor, a William Shakespeare, porque hay otros expertos que comentan que la mascarilla no parece corresponder, pues, al bardo inglés, como le llaman, por lo menos con tanta credibilidad como otras que también se le atribuyen a él, ¿no? Pero bueno, lo que comentan es que la máscara en concreto lleva fecha de 1616, es decir, en el mismo año que muere el poeta y dramaturgo, que fue adquirida supuestamente en Londres en el año 1715 por un aristócrata, y que esa correspondería realmente a la mascarilla mortuoria de... Bueno, mascarilla. Uh-huh. Mascarilla antes de morir. Y sí, que el origen de la muerte puede ser un tumor en ese párpado. Y que, exactamente. Un orzuelo gigantesco. Un orzuelo que le provocó unas fiebres altísimas, y por entonces, como la medicina, pues ya sabemos cómo se las gastaban. Y no de la curda, sino del... Adiós, muy buena. Pero en definitiva, pues de una curda que se habían pasado la noche anterior. Y el busto, que es la otra prueba que alegan, que se considera una obra del escultor francés del siglo XVIII, Louis-François Roubilliac, y que fue donado al club por el club Garrick de Londres por el duque de Devonshire en el año 1885. Ellos piensan, en concreto esta profesora, que estaríamos hablando de la auténtica mascarilla y del auténtico busto, y que el aspecto real de Shakespeare, por lo tanto, que es uno de los mayores enigmas de todos los cuadros, lo mismo pasa con Cristóbal Colón, ¿no?, la cantidad de retratos que hay de él, pues ¿cuál sería el auténtico? Entonces, bueno, pues si es verdad un poco lo que se comenta de estas mascarilla y de este busto, solo hay uno que podría ser el auténtico. Por lo tanto, es un enigma que ha resuelto la Galería Nacional del Retrato de Londres. Entonces, comentan que tras una meticulosa investigación de 4 años, nada menos, en los que se ha examinado con rayos X y otros instrumentos científicos por los distintos retratos que aspiraban a representar fielmente la cara del escritor, bueno, pues hay uno que sería el auténtico, según ninguno de los expertos de esta galería, que sería aquel en que se le muestra con barba y con un pendiente dorado en la oreja. Pues ya sabemos. Bueno, algo es algo, por lo menos, ¿no? Sí, sí. Sobre Cristóbal Colón he encontrado de todo, pero yo me quedo con la imagen de ese Cristóbal Colón altito, alto, alto y pelirrojo, ¿verdad, Carlos? Dicen que era pelirrojo, Cristóbal Colón. Bueno, ahí... Es curioso porque aunque no hay ningún retrato auténtico de Cristóbal Colón, su aspecto sí se conoce bastante bien debido a descripciones y declaraciones. Sí, era más bien rubio Cristóbal Colón. Sí, lo dejó escrito su hijo Hernando. Exacto, sí. Y sobre todo sus hijos sí recuerdan cómo era su padre y cómo la familia Colón pues ha persistido hasta hoy. Pues bueno, sí. Es que los documentos y las declaraciones han sido fáciles de conservar. En el caso de Shakespeare, yo es que a Jesús ya le encargaría el trabajo de... A ver, la teoría conspiratoria de Shakespeare de esta semana. Porque es decir, todas las semanas hay alguien publicando algo sobre Shakespeare. O sobre Cervantes. Sí, ¿verdad que es algo asombroso? Yo diría, ¿cómo tiene que ser? Yo creo que sí, porque ¿de quién se habla? ¿De quién se publica? ¿De quién se rumorea? De los grandes. Sí. No se dice nada. Exacto, yo prefiero que hagan teoría sobre Shakespeare y que no otros personajes que pululan por las televisiones y cosas de estas, ¿verdad? Ojalá tuviéramos que abrir los informativos con esto. Ya se sabe la verdadera imagen de William Shakespeare. Y la gente conmocionada, por fin. Y todo, sí, encima. Encantado de la vida, cuando les da exactamente igual que imagínate lo que estábamos esperando. Ya que la pone cara de intelectual, dice, claro, ya sé yo que el del pendiente ese. El del pendiente ese. No, la verdad es que cualquiera te diría, sí, yo siempre soy partidario de que el Madrid fiche ingleses y cosas así. Bueno, vamos con una de estas encuestas que tanto nos gustan y que, bueno, pues nos habla un poco de cómo es el perfil del estudiante universitario norteamericano, ¿no? Sí. Les han preguntado por los fenómenos paranormales. Así, no solo del estudiante norteamericano, sino del estudiante norteamericano universitario en relación a las temáticas paranormales y misteriosas. El trabajo lo han realizado dos estudiosos, uno de la City University de Oklahoma, Byron Farza, y el otro de la Universidad Central, también de Oklahoma, Gary Stewart. Esa encuesta pretendía dos cosas. Una de ellas era comparar cuál era la posición respecto a los fenómenos paranormales del estudiante universitario norteamericano en relación al ciudadano medio americano. Y para ello se ha realizado una encuesta entre varios cientos de estudiantes de la Universidad de Oklahoma, que se ha comparado con una encuesta relacionada con estas temáticas que se hizo con población general por parte del Instituto Gallup en el año 2001. Y otra parte de esa investigación, de esta encuesta realizada por estos dos estudiosos, quería averiguar si durante su periodo universitario los estudiantes modificaban sus creencias o su opinión sobre los fenómenos paranormales a medida que tenían y adquirían mayor número de conocimientos científicos y conocimientos culturales en general. La respuesta ante las cuestiones que se formulaban tenían tres opciones. Una de ellas es sí, creo totalmente. Otra es tengo mis dudas, es decir, soy agnóstico, es decir, tengo dudas, ni la certeza de que sí, ni el convencimiento de que no. Y la tercera respuesta era un no rotundo, es decir, había un sí, un término medio y un no. La encuesta da un resultado verdaderamente interesante. Entre los estudiantes del primer curso, creen en los fenómenos paranormales el 23%. Pues son los de 18 años. Digamos los de 18, 19 años, sí. O los de 44 que acaben de empezar, que también lo saben. Digamos, un 23%. Un 23%. Entre los estudiantes de cursos avanzados, que ya no son novatos en la universidad, creen en los fenómenos paranormales el 31%. Ah, caramba, del 23 suben al 31. Pero entre los universitarios titulados, los que acaban de acabar su carrera universitaria, creen en los fenómenos paranormales el 34%. Qué sorpresa, ¿eh? Sí. La moraleja qué sorpresa definitiva es: creen en los fenómenos paranormales, más, cuantos más grados de conocimiento adquieren, tienen las personas y adquieren esas personas. Mm. Curiosa encuesta. Además, en relación con la encuesta del Instituto Gallup, sí que es un índice ligeramente menor, aún así entre los titulados, respecto a la creencia en los fenómenos paranormales. Pero ¿qué han notado de diferencia sustancial los estudiosos? Si es que entre la población en general hay una posición bastante polarizada entre el sí y el no. Y lo menos importante es ese término medio. Sin embargo, han descubierto que ese término medio es muy importante y muy cuantitativamente destacado entre los universitarios. Es decir, que hay lo que se llama el escepticismo racional y el escepticismo correcto. Es decir, el planteamiento de la duda. Se duda más respecto a los fenómenos que la mayor parte de la población que está más polarizada entre el sí y el no. Aquí es el 34% sí, el 32% la duda y el 34% no. Esos términos son más radicales hacia el sí y hacia el no entre la población general. Pero luego se ha hecho la encuesta por fenómenos concretos y se han comparado con lo que se opinaba por parte de la población general en relación a esa encuesta realizada en el 2001 por el Instituto Gallup. Por ejemplo, respecto al poder de la mente sobre el cuerpo, cuando se realizó aquella encuesta por parte del Instituto Gallup en el año 2001, el 54% de la población dijo que sí, que creía que el cuerpo, la mente tenía fuerza sobre el cuerpo. El 54. Entre los universitarios, el 56. Mm-hmm. Curioso dato. Sí, sí. Respecto a la percepción extrasensorial, por ejemplo. Es decir, en este caso había más creencia por parte del estudiante universitario que en la media, que es universitarios, universitarios y toda la población. Por ejemplo, respecto a la percepción extrasensorial, en aquella encuesta del Instituto Gallup, la población media decía en un 50% que sí creían en la existencia de percepción extrasensorial, en el sexto sentido, para que nos hagamos una idea. Entre los universitarios el 28%, mucho menos. Sí, sí. Sin embargo, en aquella encuesta un 20% de la población decía que no tenía una respuesta definitiva. Entre los universitarios es el 40% quien dice no tener una respuesta definitiva sobre ese asunto. Es decir, hay mucha duda. Es decir, ese escepticismo sano. Hay que investigar, hay que averiguar. Y analizando dato por dato cada una de esos resultados, se llegan a conclusiones parecidas. Por ejemplo, que en fantasmas creían el 38% de la población y el 39% de los universitarios. Sobre si los extraterrestres nos han visitado en alguna ocasión, la población extraterrestres, entre los ovnis el porcentaje es mucho mayor, es decir, los que identifican a ovnis con extraterrestres, era el 33% de la población, según Gallup. Sin embargo, según este trabajo entre los universitarios, esa creencia firme la tiene solo el 24%, es menos. Pero cuanto esto se traslada a la población que tiene dudas, antes era el 26%, entre los estudiantes es un 35%. Es decir, hay muchas dudas. Y esta sería, digamos, la respuesta general. Es decir, se cree menos, pero se duda más. La negatividad es prácticamente igual en ambos casos. Por lo tanto, el estudiante universitario dice, su trabajo es dudar de todo y seguir investigando. Pero lo que me ha llamado muchísimo la atención es que esa creencia documentada en los fenómenos extraños es mayor cuanto mayor es la cantidad de estudios que esa persona ha incorporado a su bagaje cultural. Muy interesante, ¿verdad, Jesús? Uh-huh. La verdad que sí, porque además dan datos que a priori nadie hubiera pensado, porque uh-huh. Es verdad que hay como unos ciertos prejuicios de que se piensa que, bueno, pues cuanto más culto eres, cuanto más bagaje intelectual, pues que menos se cree en este tipo de fenómenos, que eres más escéptico, que como que eres más crítico. Entendido crítico, pues eso, a la hora de negar todas estas cosas. Yo creo que este tipo de encuestas lo que nos está haciendo pensar es algo que estaba, bueno, pues un poco en relación con lo que decíamos antes, ¿no? De esta especie de evolución, tanto espiritual como mental, que está teniendo el ser humano. Es decir, se está pasando de creer en cosas muy estáticas, muy dogmáticas, a pensar de que, cuidado, que hay puertas que se pueden abrir, que es posible que hay que matizar mucho toda la información que nos están dando y que, lógicamente, cuanto más elementos de juicio y de información tengas, mucho mejor a la hora de valorarlo. Sí. Entonces yo creo que eso es muy positivo. Sí, porque muy antes, hace unos años, desde luego la encuesta yo creo que hubiera sido, por lo menos la primera que has dicho, hubiera sido al revés de lo que has dicho. Sí, sí, sí. Que hubieran invertido esos valores. De todas formas, sí que hay determinados asuntos relacionados con estos fenómenos paranormales en donde el escepticismo es mayor. Por ejemplo... En bus. Sí. No creo que ha sido necesario hacerlo. No estaba en el capítulo creo de no, preguntas. No ha sido necesario, pero bueno, hablando, por ejemplo, de Bush, se ha preguntado por las brujas, ¿no? Si creen en las brujas. Que lean el libro de Jesús Callejo, de la brujería, breve historia, que está... No en la existencia o no de las brujas, sino en los poderes atribuidos a las brujas. En aquella encuesta de Gallup, ya el porcentaje de personas que creían en las brujas era muy pequeñito, del 26%. Uh-huh. Aquí entre los universitarios es igual. Siguen creyendo solo el 26% y lo niegan el 55%. Es decir, ahí sí que hay un escepticismo más firme. Respecto a la astrología, el 28% de las personas de la totalidad de la población creían en la astrología, aquí solo el 17%. Sin embargo, el número de agnósticos es muy parecido, es de tan solo un 25% aproximadamente, y la negatividad respecto a la astrología por parte de los universitarios es mayor incluso que por parte de la población. Es decir, hay determinados asuntos, sí. También la comunicación con los muertos. El 28% de la gente de toda la población sí cree, aquí en los universitarios solo el 16%. Sin embargo, el 46% de la población no creía y aquí es del 54% y el número de agnósticos es solo del 29%. Es decir, hay determinados temas, los más complicados ciertamente de demostrar, en los cuales sí que hay menos agnosticismo, pero en el sexto sentido, en la posibilidad de visitas de otros mundos, en el poder de la mente sobre el cuerpo, ahí hay un agnosticismo mucho, agnosticismo entendiendo por eso el término medio. Pero es verdad lo que dice Jesús, compárense encuestas, ¿verdad?, de hace 30 años con las de ahora, ¿verdad? Claro, va variando y es verdad, claro. Cuando son encuestas de Estados Unidos, hay que tomar en cuenta, para mí, un referente que es fundamental, porque si no, no lo entenderíamos, que es la cultura mediática que tienen las series de televisión y las películas de Hollywood. Es decir, estoy convencido que muchas de esas encuestas están basadas en lo que ellos conocen, y lo que ellos conocen es a través de esos datos que se dan. Entonces, en función de las películas que hayan surgido, del tratamiento que se hayan dado respetuoso a estos temas, cambia su postura, porque si se hiciera la otra parte, es decir, ¿y usted en qué se basa estos datos? Ninguno de ellos te dirá que ha leído un determinado libro, que ha leído determinados informes, sino, hombre, pues yo vi la cena muerta, sí, y ahí sí. Se trataba la muerte de esta manera, por lo tanto yo creo que puede haber algo de verdad. Sí, sí. Y después de todos estábamos encantados con los Grey, ¿verdad? Claro, entonces, claro. Las épocas de películas de terrestres buenos, pues todos qué bien, ojalá exista ese encuentro en la tercera fase, sí, cuando salen los agresivos, bueno, en la época de Cocoon me acuerdo que estábamos todos encantados, ¿no? A ver si salen esta especie de... No meten en el huevo, ¿verdad? Claro, de huevos, de vainas, que es maravilloso, ¿no? La eterna juventud. Es verdad. Sin embargo, cuando llega la guerra de los mundos, en las distintas versiones que se han hecho... Mira que son malos, hay que tener cuidado, bueno, sí, si llega más ataques es distinto porque ya viene en plan irónico, sí. Y todo se lo toma en tono de chufla. Es decir, no olvidemos que por lo menos las encuestas americanas están mediatizadas por los elementos que ellos conocen más de cerca, y los elementos es la cinematografía y las series televisivas. Por ejemplo, claro, Carlos, ahora lo que nos interesa mucho es saber qué pasa en el planeta rojo, qué está ocurriendo allí. Llegan fotos, pues, llegan imágenes, sondas... No pasa nada, es el típico problema que genera Internet. ¿Mm? En Internet se sacan fotografías de vez en cuando, se les da un tratamiento diferente y no se cita la fuente. Es decir, es como mezclar una noticia falsa con una que es real, utilizando elementos que sí son reales. Bueno, cuento la historia porque, por si alguien le extraña lo ve por internet, pues no tiene ningún misterio, las fotografías son muy bonitas, pero están circulando de una manera muy errónea. La cámara estéreo de alta resolución de la Mars Express ha localizado y ha tomado unas fotografías de una sombra que se desplaza a gran velocidad a través del planeta Marte. Vistas así de manera sencilla, tiene una forma lenticular y la verdad es que son sorprendentes. Bueno, es simplemente Phobos, uno de los satélites, y además ha sido fotografiado a propósito. Para ello se aprovechó unas imágenes únicas, no se han tomado otra vez, que están tomadas en la órbita 2345 de la Mars Express. Fotografiaron el 10 de noviembre de 2005 y obedecen a una colaboración, la verdad, muy estrecha entre el Instituto de Investigación planetaria y los equipos de la Agencia Espacial Europea, en concreto los ingenieros alemanes del Centro Europeo de Operaciones Espaciales de Darmstadt, en Alemania. Bueno, lo que ha hecho es confirmar el modelo de órbita que tenía Phobos, que ya se sabía desde el año 2004, pero bueno, se había metido una serie de ligeras correcciones, y calculando cuál era la velocidad, el tamaño y los pequeños ajustes de órbita, se ha conseguido hacer una fotografía por primera vez de la sombra que Phobos proyecta sobre Marte cuando pasa a una velocidad de 7.200 kilómetros por hora sobre la superficie. La verdad es que se mueve aproximadamente a 12.600 en órbita polar sur a norte, y eso ha permitido fijar el tiempo para hacer una fotografía que realmente es muy bonita, muy espectacular, y da la sensación de una especie de como de lenteja negra que se desplaza a gran velocidad sobre la superficie marciana. Pero no es ningún platillo volante, es simplemente la sombra de Phobos. El Phobos este corre raudo. Positiva es que esto demuestra que Phobos existe. Sí, es verdad. Porque una época que muchas veces permanece oculto, ¿verdad? Bueno, lo que siempre se ha dicho de Phobos, menos sí. De Deimos, ¿no? Pero de Phobos se ha dicho muchísimas cosas. Entonces, que nombre que tiene una sombra, quiere decir que es un cuerpo por lo menos sólido. Ya es algo, ¿no? Porque fíjate, todas las especulaciones, que si realmente estamos hablando de un satélite puesto allí por inteligencia extraterrestre, si realmente estamos hablando de un satélite artificial. Otros dicen que es realmente un satélite natural, pero hueco. Otros dicen, que el sentido retrógrado y la evolución que tiene en torno al planeta Marte, que no corresponde a lo que sería un satélite hecho y derecho de roca. Es decir, hay tantas cosas que se han dicho que hasta el punto de que hace dos o tres temporadas comentamos que se le había perdido la pista, que no se sabía dónde estaba, ¿no? Ingrato por dónde. Esta sombra. Fijaros que la explicación científica por qué tiene esa forma lenticular, y por qué sale en forma de lente, es simplemente porque el cono de la sombra cruza, intersecta la superficie de forma oblicua, entonces da un aspecto como de lenteja, cuando en realidad obviamente el planetoide es redondo. Es un garbanzo. Sí. Era una forma como de lenteja. Una patata, porque tiene una forma deforme, valga el juego de palabras. Sí, sí, sí. Bueno, pues ya tenemos la sombra de Phobos, ¿no? Sí. Por lo menos está ahí. Hay que encontrar el planeta, el satélite en este caso. ¿Cuál era el que decía que estaba hueco? Los rusos en los años 60. Sí, Slosky también lo comentaba, sí, Josef Slosky, y bastantes personas, ¿no? Comentaban en aquel momento, pero porque se basaban en pocos datos de lo que se conocía, ¿no? Entonces en astronomía, se pensaba que el hecho de que un planeta fuera retrógrado ya obedecía a circunstancias anómalas, y después han descubierto que muchos satélites son retrógrados y no pasa nada, ¿no? Entonces, es decir, que eso no tiene nada que ver con lo que se pensaba, sino sencillamente que no conocemos exactamente muy bien las leyes de traslación, de rotación y las leyes de gravedad incluso que se generan este tipo de planetas solo conducidos en el sistema solar. Ya no te digo fuera del sistema solar, donde se ha roto ya tantos esquemas como que haya planetas extrasolares. Siempre se pensaba, por ejemplo, que todos los planetas tenían que tener un sol, es decir, que tenían que tener un sistema solar. O sea, que fíjate la cantidad de mitos que están cayendo cada día que se descubre algo. Qué bonito titular nos ha dado Jesús Callejo. Dice él, hay planetas retrógrados y no pasa nada. No me digas que eres para un titular bueno, Bueno, los planetas grandes, ¿no? Y claro, después digo, planetas retrógrados y no pasa nada. No pasa nada. Y te voy a poner una coletilla que me... Incluso personas. Incluso... No pasa nada. Bueno, vamos... Sí, gracias, Bruno. Yo decía que incluso metafóricamente en algunas cosas hasta nuestro planeta lo parece. Hasta lo parece, sí. Vamos a dar paso a nuestra consulta Zona Cero con el teniente Espósito. ¿Qué tal, Martín? Buenas noches. Muy bien. Qué bien te portaste anoche. Me saqué el vehículo. Estaba yo ya como Robert Scott en la Antártida, ya firmando mi último documento. Pero gracias a ese vehículo equipado con las últimas tecnologías, Pace o Fix, ¿sabes? Oye, en tu coche suena todo, ¿eh? Suena todo. O sea, abres una puerta, suena, ping, todo suena. Juan, ¿tienes que comprar esos sprays que venden? Sí. ¿Te permites por lo menos aguantar un ratito sobre el hielo? Sobre el hielo, sí, eso haremos. Bueno, pues a ver qué cuentan nuestros oyentes. Pues hemos recibido muchos correos y hemos cogido como muestra dos, el de Miguel Ángel y el de Nuria. Nuria nos escribe desde Cardiff. En Gales. Y Miguel Ángel desde Málaga. Ambos hacen alusión a una tertulia de las 4C del 6 de febrero a propósito del tema de la reencarnación, de la que hablabais en entonces, y en la que se habló de dejar pendiente un futuro monográfico al respecto. Pues a Miguel Ángel le gustaría proponer los casos de aquellas personas que tras un trasplante de órganos son capaces de acceder a los recuerdos o vivencias del propio donante. Y pregunta a Miguel Ángel, ¿podría tener algo que ver con la memoria genética que postulan algunos científicos? No, con lo que tiene que ver con las leyendas urbanas. Es que es una leyenda urbana, claro, no hay ningún caso. También hemos tenido últimamente unas películas japonesas, ¿verdad? No hay ningún caso, es que es una clásica leyenda urbana. Es decir, además viene de los años 20, 30, cuando aparecen los primeros. Además, en cierto modo, son novelitas derivadas o relacionadas en cierto modo con Frankenstein. Es decir, a partir de... La mano del asesino, pero efectivamente, si le ponías la mano al asesino, se identificaba. Son leyendas. Pues Nuria nos acababa el correo recomendando un libro de Jenny Cockell, Los hijos del ayer, Nos comenta Nuria que en él cuenta la autora en primera persona cómo llegó a encontrar a su familia de su vida anterior, de la cual tenía sueños desde pequeña. Con un trasplante, gracias a un trasplante. Sí. Bueno, pues vamos a apuntarlo aquí con mucho interés. Continuamos con el correo de Javier, desde Tenerife, que ha visto recientemente la película de un año 1999 llamada Stigmata, donde al final se le dice al espectador que se ha encontrado el verdadero evangelio del Jesús histórico, donde se revelaba el verdadero sentido del dogma cristiano y cómo la Iglesia lo ha ido silenciando como una herejía. Creo que era el evangelio de Santo Tomás, dice Javier. Claro. Sí, sí, creo que se refería a eso. Sí, bueno. Stigmata, una película, a mí me gustó, ¿eh? Sí, me gustó mucho, bien. Sí. En general tiene bastantes valores, ¿no? Positivo. Sí, otra cosa es descubrir. Pero, no, hombre, bueno, vamos a ver, claro, es que el Santo Tomás existe, ¿verdad? Y forma parte de aquellos evangelios que se descubrieron en Ahmadí, ¿no? En los años 40. ¿Algún famoso anexo? Pero, tanto de que se diga que se contiene la auténtica historia, la verdad de Jesucristo. No, es el que se utiliza muchísimo, el evangelio de Tomás, sobre todo a raíz de esto del Santo Grial y del linaje cristiano. Aquí es donde se supone están las únicas palabras que dejó escritas Jesús. Sí y no, es decir, porque no es el único evangelio donde también aparecen recogidas estas únicas palabras, ¿no? O sea, que no es el único, tal como se ha dicho algunas veces. Pero el evangelio de Tomás sí ha generado mucha polémica porque es donde aparece una escena que se besan en los labios Jesús y María Magdalena. Magdalena, sí. Se piensa que esa es la prueba indiscutible de que estuvieron casados, o por lo menos que había unas relaciones más carnales de las que nos quiso hacer creer San Pablo y compañía. Pero bueno, de eso a especular lo que se dice en la película Stigmata, que yo creo que no, vamos. Pues lo que pasa es que este es el problema que tienen estas películas, incluso las novelas, que coges elementos reales, los distorsionas y después dices, ala, a ver lo que hay de verdad en todo esto, ¿no? Desde Salamanca nos ha escrito Pilarica, que nos cuenta, nos habla de sus sueños. En concreto, dice que una noche puede soñar con una persona que conoce, que hace años que no ve, y al cabo de uno o dos días o como máximo una semana, se encuentra con esa persona por la calle, o incluso verla o tener noticias suyas. Dice que le ocurre igualmente con gente popular, de la que no se sabe nada desde hace un tiempo, y días después de soñar ella con aquella persona, aparece en los medios de comunicación. Pregunta si podría tratarse de una precognición o algo similar. ¿Qué opináis? Bueno, vamos a ver, sin entrar en valoraciones y más profundidades, en el caso de las personas famosas, se trataría, aparentemente, ojo, que nadie me malinterprete, de una precognición, es decir, ha previsto algo que va a pasar en el futuro, que si esa persona se manifiesta en los medios de comunicación de alguna forma, porque no hay un trato personal entre ese famoso, es de entender que no hay un trato personal entre ese famoso y la persona que nos ha escrito el mail. En el otro caso, hay... lo que más se podría pensar es que existe algún tipo de vínculo emocional con esa otra persona, porque sí que la conoce, sí que hay una relación interpersonal de algún tipo emocional, de amistad o de cualquier otra característica, que hace que sí que sea posible, bueno, pues al establecerse ese vínculo emocional a través de una especie de telepatía, entre comillas, pues que luego se manifieste en la realidad. Es decir, ambos casos... ni siquiera para un parapsicólogo de creencias muy ligeras serían la misma cosa. Un caso sería precognición, otro caso sería telepatía, ¿no? Hemos hablado en ocasiones de esos trabajos, creo que en los expedientes del misterio, esos trabajos con experimentos telefónicos en donde alguien anticipaba qué persona estaba llamando en ese mismo momento, a quién estaba al otro lado del teléfono. Ahí se supone que existe algún tipo de comunicación de alguna característica parecida a la telepatía que hace que esa persona adivine quién está llamando. Pero ¿por qué conoce? Y sabe que esa otra persona existe porque hay un vínculo emocional de algún tipo con esa otra persona. En el caso del famoso estamos hablando de otra cosa distinta, porque se supone que la persona que nos escribe no conoce al individuo famoso, ¿no? Chebri, añade Pilarica en una postdata. A ver si tengo suerte y te veo algún día por mi ciudad, que tengo muchísimas ganas de conocerte. En Salamanca. Yo además quiero muchísimo a la ciudad de Salamanca. Pues en cualquier momento, claro que sí. Un besito, Pilarica. Rodrigo es de Chile, aunque radica en España, dice, desde hace 16 años. En concreto nos escribe desde Almería y nos comenta en el correo que siempre se ha preguntado, pensando que usted y su equipo, dice, de fantásticos expertos en lo desconocido, me podrían ayudar. Todo surge sobre las ganas de saber la definición de su apellido, del apellido de Rodrigo. Chacana es el apellido. Dice, he visto alguna luz con la ayuda de internet, Google, descubriendo que pertenece a la denominación de la Cruz del Sur en Sudamérica. Hombre, nosotros los conocemos. Sí, la Cruz del Sur. Chacana, claro. Es la Cruz Inca. La Cruz Inca. Sí, casi, que además está. Sí. Representaría los cuatro departamentos que tuvo Tahuantinsuyo venía a denominar las cuatro marcas, ¿no? Del Imperio Inca. Pues esa es la chacana, ¿no? La cruz andina, con todo el simbolismo que eso conlleva. Y por eso es mucha gente pensaba que era un símbolo cristiano, cuando realmente era precristiano y precolombino. Sí, pues ya sabes, ahí la cruz inca, la famosa cruz inca. Manuel nos escribe desde Ibiza y querría saber la verdad sobre el origen del Necronomicon. Pregunta, ¿fue ficción? ¿Cómo les gusta el Necronomicon, eh? ¿Cómo les gusta? No, y lo que se siguiera hablando de él, pues sí, es normal. Porque sí, todavía sí, en algunos foros se sigue diciendo que es auténtico, y en algún libro actual todavía se sigue mencionando, ¿no?, como un auténtico libro, incluso, o sea, todas las referencias otra vez, ¿no?, el siglo VI en adelante, incluso las peripecias que ha tenido, qué bibliotecas lo siguen teniendo, dicen. Bueno, ahora muchas, porque como hay varios editados... Claro, y es verdad que ahora hay varios, o sea, pero digo que, claro, allá en el Necronomicon ya no puedes decir que es un libro que no existe, porque no sería correcto decirlo. Claro que sí. Bueno, existe. Pero en tiempos de Howard Phillips Lovecraft era pues una invención del autor. Claro, y se inventó pues toda esa genealogía de Al Russell, el loco, ¿no? Y de, claro, cómo va surgiendo toda esta literatura, cómo se va inspirando pues en otros libros, como eran los Grimorios. O sea, que en ese sentido, pues es verdad que él conocía muy bien la literatura de aquella época, pero todo lo demás, lo confiesa Augusto Darlet y lo confiesa más gente, que todo es una invención y que desde luego ese libro nunca ha existido. Mara Corrales, que aprovecha su correo para mandar un saludo al foro rosavientos.tk, nos cuenta que está leyendo Los Científicos de Hitler, Hitler Scientist, un libro de John Cornwell, donde se menciona un plan de Roosevelt para lanzar murciélagos con explosivos atados a las patas sobre ciudades japonesas durante la Segunda Guerra Mundial. Pero es que de estas, ¿verdad, Carlos? Hay miles, ¿no? Muchísimos libros. Ahora, ahí se ha publicado... ¿hay algo más? No, comenta solo que al parecer, después de unos experimentos fallidos, acabaron destruyendo un coche y un hangar de la base militar, pues el plan acabó por rechazarse. Bueno, todas las guerras tienen, y las guerras desesperadas como la Guerra Mundial, tienen un montón de gente dispuesta a hacer las teorías y proyectos más disparatados. Acuérdate de los famosos globos bomba de los japoneses, que los que fallaron básicamente no sirvieron para nada. Sí. No lo sé, no, en los libros de Hitler no lo he leído. Es posible que, seguro que existió algún tipo de iniciativa totalmente pintoresca. El récord mundial de iniciativas pintorescas lo tuvieron los alemanes. Se les ocurrió un montón de disparates enormes. Esto suele ocurrir siempre. Esto era una idea de los norteamericanos, ¿no? De Roosevelt. ¿No lo decía Martín en el correo? Correcto. Que no he leído el libro, pero que seguro que sí. La verdad es que se están publicando ahora un montón de libros bastante buenos sobre el tema, pero de los que más me ha gustado ahora mismo, con mucha diferencia, es uno que se acaba de publicar recientemente, lo que pasa es que no me acuerdo ahora mismo de memoria de la editorial, sobre los proyectos alemanes de guerra contra Estados Unidos. Magnífico. Sí. Magnífico. De todas formas, en cada guerra surgen las ideas más terribles que nos podamos figurar, ¿verdad? Lo planean todo en esos estados mayores. Y las más pintorescas, hay muchas. Sí, se atiende sí. a todo, por si las moscas. Sí. Dice Martín Navarro, una vez os escuché una teoría parecida, pero Canales la vinculó a una especie de secta. Veamos, porque Martín menciona Arthur C. Clarke, el autor que en su libro Perfiles de Futuro, escrito en los años 60, llega a las siguientes conclusiones. Nos comenta Martín Navarro, por ejemplo, uno, que el ser humano, si quiere sobrevivir como especie, se tiene que ir de este planeta, tarde o temprano. Segundo, que para viajar hacia algún planeta, pues tiene que viajar a velocidades próximas a la luz. Y tercero, pues al ser físicamente imposible, Arthur C. Clarke predice que en el futuro el hombre podrá sacar el alma de un cuerpo, viajar a altas velocidades y volver a situarlo de nuevo. Bueno, Arthur C. Clarke no lo predijo, simplemente expone parte de las ideas de lo que se llamaba el constructor universal de von Neumann, que ha seguido luego los estropianos, que no son exactamente una secta. Pero bueno. Von Neumann puede denunciar a Arthur C. Clarke por plagio. No, von Neumann, cuando él habla del brazo universal, realmente se refiere a algo muy parecido a Dios, algo capaz de transformar la materia del universo a escala atómica, que sería el poder supremo. Sí, pero no, Clarke que es uno más de los que tienen esas ideas. Pero qué bueno ha sido ese ejemplo, porque es exactamente lo del que sí. No sabemos si tienen relación entre ellos, algún vínculo entre Arthur C. Clarke y Susana Clarke, por la que pregunta José Luis. En concreto dice que la consulta para Jesús Callejo... Arthur C. Clarke sigue feliz, ¿no? Sigue en Sri Lanka, Sí, tomando el solecillo, tranquilamente. La pregunta de José Luis dice que bien para Jesús Callejo, aunque se puede hacer extensible a cualquiera de los tertulianos. La cuestión en concreto es, ¿qué opinión nos merece la novela de Susan Clarke, Jonathan Strange y el señor Norrell, que trata de magos, duendes? Hombre, si lo hubiera leído, era mi opinión, pero siento, pero no la he leído, no sé. Bueno, pero te comprometes. Pero me comprometo, sí, ya he tomado nota, sí, porque bueno, hombre, si trata además de estos seres, pues yo creo que tanto Carlos como yo ya tenemos una especie de querencia, ¿no?, a leer todo lo que se publica en ese terreno. Lo que pasa es que cada vez se publica más y es muy difícil estar al día. Y dice José Luis, para acabar y darle un toque un poco frívolo a la cosa, Bruno, Ana Señoriz es tan guapa como parece por la tele. Ajá. Tremendo esto. Por supuesto que sí. Qué sí, guapa sí. es Ana Señoriz. Por supuesto que sí. ¿Cuándo vas? ¿El 28? ¿El martes? No, estuve este jueves y este viernes en el programa, hicimos doblete. Mm. El jueves estuvimos hablando de leyendas urbanas precisamente y el viernes de gripe aviar. Supongo que ya la semana que viene o la siguiente. Es que no hay fecha fija, ¿no? Sí, en principio iba a ser 28, pero que hemos cambiado por el 23 y el 24. Hemos estado esta semana en dos ocasiones, ¿no? Bruno, como sabéis, triunfando en... ¿cómo es? Channel 4. Channel 4. ¿No? Channel 4. Canal 4, precisamente. Con Boris y con Ana García Señoriz, que pues efectivamente pues una mujer muy vistosa, ¿eh? Sí, sí, sí. Es más guapa de lo que parece todavía. Echa la cuña, llega Álvaro. Álvaro o Calvino, como firma el correo. Está, Bruno, está crecido Martín, ¿eh? No sé si te das cuenta que está. Desde que me salvó la vida. Es el héroe. Pregunta que sí para el jefe. Uno, ¿podemos considerar a los reyes godos como los primeros reyes de España? Segundo, ¿desde cuándo podemos considerar a España como nación? Tercera pregunta de Álvaro, Calvino. ¿Eran los visigodos o se sentían realmente hispanos o españoles? Pero firma Calvino. Saludo de Calvino. Y cuarto, ¿cuándo nace o se hace mención a España en los textos antiguos o medievales anteriores a la época musulmana de la península? Interrogatorio. Que además, bueno, San Isidoro tiene un laudo hacia España, ¿verdad? Que es hermosísimo. Y entre todas las tierras que hay desde el occidente hasta la India. Sí, y los godos te gozaron, ¿verdad? Sí. Bueno, vamos a ver. ¿Los godos se sentían españoles? Pues no, porque por entonces sentirse español no era lo que estaba de moda. O sea, España es un término que cuando Carlos viene más o menos a entrar en juego. Básicamente para mí, como esto es una cosa muy opinable y claro. Nadie lo puede determinar de una manera así radical, para mí, yo acepto ahora opiniones en contra, España como término geográfico es básicamente romano. Uh-huh. Porque aunque es cierto que el nombre es fenicio, es la tierra de los conejos, Hispanilla, y es el nombre cartaginés, ellos se referían básicamente a la península que formaba más allá de la costa. Uh-huh. Geográficamente, el espacio tal y como lo entendemos hoy es romano, eso es evidente. Siglo III antes de Cristo. Exacto. Es de una definición, y sobre todo se consolida a lo largo del imperio. Uh-huh. Y cuando España se cristianiza, como todo el imperio, pues sí, ya entonces está muy determinado que corresponde uh-huh. el mundo hispano. Cuando llegan los visigodos en el otoño de 409 a la península ibérica, pues hombre, se encuentran lo primero con 5 millones de hispanos romanos que están ahí pues para no recibirles precisamente con palmas, ¿no? Ellos son germanófilos. No, además al final los visigodos para la población hispana representan en cierto modo el orden imperial. El orden imperial porque los que les estaban depredando son a los que los visigodos vienen a combatir, los vándalos y los alanos. Sí. Lo que sí que es cierto decir es que, hombre, sería... Desde luego el sentido que pudieran tener de España no era el mismo que el nuestro. Entonces, claro, porque los visigodos, incluso hasta su último final, mantuvieron un concepto étnico de su propia existencia. Mm. Es decir, ellos eran godos antes que nada y había romanos que eran los otros. Mm. Es decir, la población ya no tenía desde lo vigildo un claro apartheid, es decir, se podían casar entre ellos, pero está claro que formaban pueblos todavía diferentes. Es un proceso, las naciones se forman de un proceso muy lento. Es decir, no dices mañana, bueno, puedes decir... En los países nuevos sí, puedes decirlo. Mañana a partir de hoy es el día de la independencia de Guinea-Bissau. Sí. Pero lo que es cierto es que eso no forma una nación en sí mismo. Determinados sectores se aferran. Es un muy largo, muy largo. Claro, pero hay un momento clave, es el tercer concilio de Toledo, celebrado en mayo de 589. Pero son pasos, es uno más, claro, sí señor, es uno de los fundamentales, es uno más. Eso es uno más, Leovigildo consigue una unificación territorial, luego la religiosa, y bueno, pues ahí se entiende que es el germen, ¿no? La semilla de la futura España. Pero ¿no? España como Francia, como Inglaterra, son países tan antiguos que no pueden decir, bueno, que fundados mañana a las 5 de la tarde. Claro, es un proceso muy muy lento, muy lento. Jordi, os quería hacer una consulta acerca de un tema que habéis tratado varias veces, en varias ocasiones, y que le interesa mucho. Hace referencia a la descongelación del mar de Canadá y las consecuencias geopolíticas que eso tendría. Pregunta Jordi, ¿podría resumir un poco el asunto? Eso lo sacamos al principio de temporada, parece, ¿no? Sí. Sí, bueno, fue una noticia que trajimos al principio de temporada porque es muy poco conocido, pero todo surgía por tres noticias que se juntaron. Primero, las mayores maniobras militares canadienses, un país bastante pacífico de su historia, que se han celebrado al norte de la bahía de Baffin, que coincidían con una declaración que era por separado, una oficial y otra no oficial, la oficial de China y la no oficial, demostrada por los actos de Estados Unidos, de no reconocer o cuestionar la soberanía canadiense sobre las aguas del mar Ártico en caso de que siguiera avanzando el proceso de descongelación. ¿Motivo principal? Pues para los chinos es un elemento fundamental porque les permitiría alcanzar las costas de Europa con sus elementos de exportación, con sus materiales, en un tiempo muchísimo más breve que el que utilizan actualmente. Porque al ritmo que va la cosa, en apenas 10, 15, 20 años podrían llegar perfectamente los cargueros desde China hasta Europa a través del mar Ártico. Y para los norteamericanos es fundamental porque es uno de sus objetivos, uno de los objetivos que Bush aparcó cuando ocurrió el 11S, que era uno de sus objetivos clarísimos, que le estaba enfrentando a otra parte, curiosamente, de la población americana con la que está enfrentada políticamente ahora, que son los defensores de que Alaska debe ser un espacio intocado, que es el gran objetivo suyo de generar una especie de gigantesco oleoducto, de cadena de oleoductos que vayan desde el Golfo de México en Tampico hasta la desembocadura hasta el norte de Alaska. Entonces, todo eso genera unos factores de equilibrio, de posibles desequilibrios geopolíticos al futuro muy serios, porque tampoco hay que olvidar que la otra costa es rusa. Ya veis cómo está la cosa. En cuanto se funda el hielo, lo que cambia la historia. Jordi finaliza su correo diciéndonos que va a pasar por Madrid en breves fechas, sí. Y que antes de que acabe la exposición Faraón en el canal de Isabel II, os quiere preguntar qué os parece. Bueno, pues yo creo que es una exposición altamente recomendable, una maravilla. Y nosotros hemos estado allí, ¿verdad, Martín? Hemos estado. Hemos disfrutado mucho con el faraón, con las cositas. La necrosia de la momia. Eso es, con las 400.000 personas que estábamos allí en la sala, ¿verdad? Sí, los niños, tal. Exacto. Qué organizados estamos, ¿verdad?, en estas exposiciones. Sí, sí. Dice, no, van a poner allí un vídeo, una tromba humana hacia... Bueno, pero hay que ir, que esas cosas hay que aprovecharlas, ¿eh? Que cuando el Museo del Cairo cede unas maravillas tales, hay que estar siempre presenciándolas. Michael tiene varias cuestiones, nos quedamos con dos de ellas. Por ejemplo, ¿cómo creéis que será el mundo dentro de 50 años a nivel ideológico, social, ambiental, tecnológico, religioso? Eso me lo está trabajando Bruno, ¿eh? Sí, ¿cómo será el día de mañana, Bruno? Responder a esta pregunta a todos esos niveles, aparte de que cualquier predicción de futuro es complicada. A nivel ecológico, yo creo que complicadísimo. Yo creo que es el mayor reto que tiene la humanidad en estos momentos, es tratar de llegar a un equilibrio entre su desarrollo tecnológico sin que eso suponga llenar de taras al planeta Tierra. Es decir, ya está llena de taras, pero que esas taras hagan inviable el desarrollo de la vida en el futuro. Yo creo que ese es el gran reto al que se enfrenta la humanidad. De momento creo que lo estamos perdiendo, y no es por ser negativista, ¿no? Pero de momento creo que estamos perdiendo ese reto. Así que a nivel ecológico creo haberlo ya explicado. A nivel geopolítico, dentro de 50 años, quizá antes, dentro de 20, 30 años, viviremos, en mi opinión, y eso es lo que he trabajado para ahora, para un futuro trabajo, ¿no? A nivel geopolítico, dentro de 20, 30 años estaremos viviendo algo muy parecido a lo que se vivía en los años 50 y 60 y 70 en el mundo, ¿no? Un mundo absolutamente bipolar, con dos grandes potencias muy equilibradas en lo económico y tendiendo hacia el equilibrio también en lo militar. Es decir, un mundo en donde, por un lado, exista una potencia que será China, y por otra que será Estados Unidos, una que habrá llegado a su cenit y otra que estará comenzando su declive, que será Estados Unidos, ¿no? Y esa será la situación geopolítica y todo lo derivado de... Qué curioso, no coincide en absoluto. ¿Tú qué propones, Carlos? En nada. A ver. Bueno, creo que, por supuesto, digamos, nos vamos a equivocar, porque nunca ha acertado a nadie, pero además no ha acertado nunca nadie. Sí. Creo que el mundo va justo a lo contrario del mundo bipolar, va a un mundo pluripolar, por lo menos de 6 o 7 ejes. De 6 o 7 ejes como mínimo, puede que lleguen hasta 10 o 12. Europa. Europa no cuenta nada. Ya no cuenta. Es el único, yo no le veo que cuente para nada. Eso sí, estoy completamente de acuerdo. Europa no cuenta para nada, Europa está absolutamente acabada, literalmente. África y Europa. Acabamos de eliminar Europa entero. África se ha autoexcluido, efectivamente. Sin embargo, eso no quiere decir que no forme parte de los puntos bipolares, por ejemplo, Nigeria. El mundo del futuro Nigeria es amarillo. Nigeria y Sudáfrica, por razones obvias, va a tener fuerza. Los surafricanos, pues, son el mayor absorbedor de migración del propio continente. No es Europa, en contra de que la gente, es Sudáfrica. Es uno de los mayores errores que existe ahora mismo en geopolítica internacional. La gente está convencida de que los africanos, me refiero a lo que la tontería es de subsaharianos, que los subsaharianos emigran principalmente hacia Europa. Mentira. Los subsaharianos emigran principalmente hacia Sudáfrica. Fundamentalmente. Yo en eso estoy de acuerdo. Lo que ocurre es que creo que a nivel geopolítico eso no importa. No. Geopolíticamente el peso es del eje... el que viene para mí. Claro, el eje africano de peso es Nigeria. Porque Nigeria tiene el mismo problema que tiene a otra enorme distancia. Y tampoco. Ahora mismo es una nación muy desconocida y muy silenciosa, pero el camino que lleva va a ser exactamente igual que la Nigeria, que es Indonesia. Productores de petróleo gigantescos con población de más de 200 millones de habitantes. Los dos islámicos, por cierto, de población mayoritaria. El otro eje permanentemente enfrentado lo formarán Pakistán y lo que le rodee con la India. China es enemigo de los dos, y está Rusia. Por supuesto, el otro grupo son los norteamericanos, con lo que ellos llaman, feísima palabra, su patio trasero. En ese patio trasero hay dos países que ya son ahora mismo las potencias industriales 11 y 13. Nosotros somos la octava, recuerdo, que son Brasil y México. Entonces, ese es un mundo, es decir, muchísimo más diverso que un mundo meramente bipolar. Eso yo creo que, curiosamente, veréis que ni he citado al Islam, no cuenta para nada, tampoco. Si cuenta es en plan en posición negativa, es decir, puede jorobar algo, pero desde luego no va a ayudar nada. Es decir, sin embargo, yo no, fíjate, no estoy de acuerdo. No, puede jorobar, no puede ayudar. Fíjate que he citado tres naciones de mayoría musulmana, pero no he citado a ninguna árabe. Venga, pues tu opinión, a ver, Jesús, venga, a ver. Bueno, por eso estamos... Ah, se nos olvida una cosa, Rusia. Geopolítica afición, ¿no? Sí. Yo creo que va a haber tres bloques muy diferenciados, que además están muy condicionados también por sus creencias religiosas. Una es Occidente, donde el denominador común es el cristianismo, otra es el Islam, y la otra es Asia, con sus distintas religiones, que puede estar el budismo, el hinduismo, el sintoísmo, etcétera. Es decir, hay tres bloques importantes. Mm. Dos bloques principalmente enfrentados, que es Islam y Occidente, y además enfrentados. Está como Huntington, ¿eh? Está terrible. No, pero sí, es decir. Que es un poco por donde yo creo que van los tiros. Hay un árbitro, que sería Asia, donde no se sabe muy bien por quién puede tomar partido, pero que está claro que hay unas influencias políticas y religiosas muy potentes, y a partir de ahí, según cómo se juegue este juego de Jesús, fíjate, ¿pero Asia qué? Porque Pakistán es una nación islámica, la India no. Sí, pero Asia, pero te he definido Asia con ese tipo de religiones, es decir, que Asia, con lo que es mayoría musulmana, evidentemente yo lo meto dentro del bloque del Islam. Estoy hablando de Asia, que no son ni cristianos ni son musulmanes, es decir, es el otro grupo que en principio ni les va ni les viene, pero que sin embargo van a jugar un papel fundamental. Yo creo que la India y China son dos ejes fundamentales del futuro. Por la población que tienen. Yo creo que todo lo que estamos diciendo es... Ahí los que perdemos son los europeos y los japoneses, claro, claramente. Europa, yo creo que, en mi opinión, se parte en dos bloques. Sí, es claramente. Decir, uno más próximo hacia las sensibilidades que se tiran hacia Occidente, donde está sobre todo la Europa continental y la Europa insular, es decir, el Reino Unido, que se tira más hacia el lado norteamericano. Pero la existencia de 7, 8, 10 grandes potencias en el mundo dentro de 20, 30 años, yo creo que 50 igual es demasiado como para predecirlo, ¿no? Pero hablamos de la década del 2020, que es a lo máximo que con los datos actuales casi podemos llegar a plantear. Pese a la existencia de ese mundo pluripolar, seguirán existiendo dos potencias que dominen sobre parte de esas otras grandes potencias. Pero es que nos olvidamos de una que es tan extraña la historia rusa. Por ejemplo, Brasil que has citado, evidentemente ya tiene un peso y va a tener un peso mucho mayor. Pero el peso de Brasil va a estar siempre situándose hacia una de las dos balanzas, y esa balanza es la China, por ejemplo, en el caso de Brasil, a mi entender, ¿no? No. Como creo que todo Sudamérica en el no, mundo, no, pero no, no, no me no. refiero que se alíe con China, no. sino que tenderá hacia ese bloque, es decir, la diferencia, la situación es de un mundo bipolar con dos naciones que tienen unas influencias sobre las otras potencias primarias. Fíjate, un ejemplo actual, me refiero al año 2006, es para el 2020, quedan 14 años. España invierte, España, que es la octava potencia industrial ahora mismo del mundo, invierte en América algo así como 6 veces lo que los chinos. Uh-huh. Es decir, Portugal exporta más América que China. Sí. Es que realmente... China importa más que América. Claro, sí, sobre todo, claro. China se está convirtiendo a largo plazo en un futuro comprador masivo de materia prima sudamericana. Eso es clarísimo. China, en este último año, ya prácticamente se sitúa a la altura de Estados Unidos como... Es el gran comprador de materia prima sudamericana. Y, por ejemplo, en Europa... Estados Unidos hasta hace 4 días era el primer país del que importábamos todos los países europeos. Sí, no, eso ha cambiado mucho. Y eso ha cambiado hasta el punto de que China se ha situado al nivel de Estados Unidos, y esa progresión va a seguir. Fíjate, lo superará seguro. Las alianzas comerciales son las que van a determinar. ¿Sabes por qué le superará seguro? Las alianzas comerciales de la Europa continental van a ser más con China. Con China me refiero al bloque oriental. China se convirtió en el gran productor del planeta. Es que si alguien quiere hacer la prueba, yo no lo comparo nunca con Europa. Tienen que hacer la prueba que pasa a Marruecos, es pasar el estrecho, y en Marruecos verá algo sorprendente. Es que todo lo que se compra en Marruecos es chino. Mm-hmm. O sea, que han penetrado de tal manera la microeconomía del mundo que ese es el futuro, desde luego, ineludible. Claro, claro, por eso digo que hay dos grandes... Lo que pasa es el mundo, afortunadamente, no está tan... que los otros estén tan negados cruzado, y no pinten absolutamente nada, ¿no? Pues espero que con esto hayamos respondido. Sí. No hemos dicho nada, al final. Y yo no sé, estoy pensando si realizar la siguiente pregunta después de estos apuntes sobre geopolítica terráquea. Sí. Porque Michael preguntaba... Ah, sigue preguntando. Sí. En este caso sobre geopolítica marciana, casi, porque comenta que van a descongelar los polos de Marte para empezar a colonizarlo. ¿Cómo lo harán? Eso decía Carl Sagan, pero no decía eso, ¿no? Sí, decía, sí. Hoy por hoy es un poquito improbable. Un poco complicado. ¿Cómo se llama eso? Terraformar, ¿no? Terraformar, sí. Luis Cruz pregunta, ¿es creíble pensar que la NASA tenga datos de vida extraterrestre sobre Marte y lo esté ocultando por intereses gubernamentales? Jo, yo creo que lo dirían al día siguiente. Menuda noticia. Sí, sí, sí. Jo, gana las elecciones. Todos nos acordamos de Bill Clinton en el año 96 sí. Con el meteorito marciano. Yo creo que les encantaría a cualquier presidente, cualquier gobierno del mundo el poder salir y decirlo. Sí, sí, sí. O sea, están deseándolo. La foto de Bill Clinton, ¿verdad? Yo creo que queda para la historia, ¿no? Yo creo que además en estos momentos hay una gran pelea porque hay múltiples, enormes posibilidades de que con los datos que tenemos se pueda dar a conocer esa noticia en un momento determinado. Y tanto la NASA puede que los europeos ganen en eso a los americanos. Claro, y esa es una de las grandes batallas que se están haciendo, que se están librando en estos momentos, ¿no? A ver quién consigue plantear los datos de forma que el otro lado no pueda proponer una visión alternativa a ese descubrimiento. O sea, algo como cuando Armstrong llegó a la Luna, por cierto, que los rusos no dijeron nada porque sabían que estaba en la Luna. Eso es. Pues bueno, por eso vale como ejemplo. Están deseando aparecer para decir, he aquí la bacteria. Sí, sí, sí, están, pero es verdad que están deseando, ¿eh? Vamos con el correo de Luis Miguel de Pamplona. Ha oído a una persona que asegura haberlo visto. Un arcoíris circular. ¿Un arcoíris circular? Sí, es el efecto Brocken. Sí. ¿El efecto Brocken? Efectivamente, no tiene más misterio. Es muy raro, pero se da sobre todo en las altas cumbres, ¿no? Los picos, eso algunos montañeros han sido testigos de eso. Uh-huh. Es muy raro, es un fenómeno porque tiene que ver con la refracción de la luz y algunos lo han confundido con ovnis, pero vamos, sí. No tiene más historia. Muy bien. Javier Santamaría nos comenta que se pone en contacto con vosotros porque el próximo mes de marzo va a ir a Londres y va a visitar por segunda vez el British Museum. Sí. Nos comenta que le gustaría que le recomendarais algún recorrido, una selección de lo que creéis que es más curioso o extraño del museo y que muchas veces pues pasa desapercibido, como por ejemplo pueden ser las calaveras pulidas de cuarzo que en su anterior visita se perdió. Uh-huh. Bueno, pero es que el British Museum puedes vivir allí, o sea, yo cuando he ido pues claro, te puedes sentar allí y ponerte a llorar porque no te va a dar tiempo a todo. ¿Sabes lo que yo le aconsejo? Que visite la exposición de turno, la que tengan en ese momento, porque eso va a ser muy interesante. Hombre, hay una sala permanente que es muy interesante donde exponen un túmulo o también todas las maquetas pertenecen a un túmulo de un rey británico. La tumba de Sutton Hoo. Es un rey anglosajón. Y entonces pues es muy muy interesante, muy curioso, así que busca esa sala. El British Museum tiene siempre abiertas más de 30 salas, así que cualquiera de ellas vas a disfrutar mucho. Nos ha escrito M. Boat y dice que es un seguidor de programas de hace muchos años, que es Good, como el director de cine, el peor director de cine del mundo, es Good. Sí, que lo tenía los extraterrestres con el hilito atacando. M. Boat. Bien, pues nos comenta que nos sigue desde Guildford. Está soberbio, está ya... Desde la Universidad de Surrey. ¿Dónde? En Guildford, en el Reino Unido. Nos comenta que el pasado día 30 de enero hablabais sobre fraudes en una revista científica. En un momento del programa hablasteis sobre un artículo del British Medical donde un tercio de los investigadores reconocían haber manipulado sus datos. ¿Tenéis la referencia exacta del artículo? Pregunta. La referencia exacta no, pero fue un artículo que se publicó, o sea, no el artículo en sí, sino la referencia el pasado verano, que nosotros hicimos referencia mucho más cercano en el tiempo, pero no por primera vez. Entonces se dice que el 30% de los científicos confesaba haberse visto influido a la hora de alterar, negar o modificar de algún modo sus resultados a la hora de publicarlos. Y ese trabajo se publicó en el The British Medical Journal, del mismo modo que también él es director de otra revista científica muy importante del plano médico en el Reino Unido, como es el Lancet, el exdirector, confesaba algo muy muy parecido, que había tenido que sufrir pues cómo la influencia de las de los grandes laboratorios tenían un valor muy determinante de cara a los resultados finales que se iban a dar, ¿no? Pero vamos, esa es la referencia del British Medical Journal. Sí. Es el medio donde se publicó este informe. Paco Jiménez de Caravaca de la Cruz en Murcia nos escribe y comienza así su correo: sois un halo de luz dentro de un túnel largo y oscuro de ignorancia. Seguid así. Caramba. Y ahora la pregunta que dirige Jesús Callejo sobre Celia Martínez y los cuadros que pinta. Nos comenta que escuchó que eran terapéuticos y estaría interesado en conocer su pintura, admirarla, ya que dice, de lo que he oído, pues le ha intrigado mucho. ¿Dónde expone o dónde podría adquirir un cuadro suyo? Pregunta. Bueno, es fácil adquirirlo. La mujer todavía está intentando exponer. Se ha hablado muchísimo de esos cuadros. Bueno, yo me honro con su amistad, con Celia, es una pintora de Cuenca, y la verdad que es una mujer que, pues, con toda su humildad, pues intenta no solo vender los cuadros que hace, además de una forma muy muy personal, tiene un estilo muy sui generis, sino también últimamente está haciendo pañuelos pintados a manos, abanicos, es decir, un poco está casi utilizando estos medios, ¿no?, más actuales para llegar a mucha más gente, ¿no?, porque a través de los cuadros pues parece que el mercado está bastante vetado. ¿Las propiedades terapéuticas o no? Pues no lo puedo decir, sencillamente ella ha recogido testimonios de personas que han tenido esos cuadros y que dicen que han mejorado con la mera contemplación de estos cuadros terapéuticos por el tipo de color que utiliza. O sea, que no estamos hablando de que tengan un poder milagroso los cuadros, sino que los colores suaves, tenues, muy parecidos a la pintura de Zobel, por ejemplo, ¿no?, ya que estamos hablando de Cuenca, pues eso sí que hace que la gente se relaje, especialmente cuando está contemplando este tipo de cuadros de tendencia abstracta, es decir, que no hay ningunas figuras, no son, no hay paisaje, no hay nada de eso, y es lo que puedo decir, pero yo lo único que puedo comentar es que, aparte que a mí personalmente me gustan esos cuadros, la honradez y la sencillez de Celia Martínez, pues es lo que más me encanta de toda su figura, ¿no?, aparte de su tarea profesional. Acabamos con uno rápido, dice este oyente o chico chica, querría que hablarais en el programa del doming, una posible leyenda urbana que circula sobre unas personas que tenían una serpiente pitón en casa suelta, notaron que se les metía en la cama habitualmente y se ponía totalmente alargada. Preocupados por el comportamiento, la llevaron al veterinario para ver a qué se debía. El veterinario les dijo que era su manera de decirles para ver si podía tragarles e inmediatamente se deshicieron de ella. Ah, se puso alargada la serpiente. Se puso allí. ¿Eres leyenda urbana? Pues tiene toda pinta, ¿no? No, normalmente no se suele hacer eso con los pitones. Pues es un pitón que se pone ahí en la cama con un... ¿Y qué hace? ¿Que te pica? Y... ¿No? Gracias, querido Bruno Cardeñosa. Muchas gracias. Gracias, Carlos Canales. Gracias, Jesús Callejo. Llega la información.